Son las 6 de la mañana con un minuto aquí en Radio Universidad Veracruzana en este martes 16 de octubre del año 2018. Escuchamos a Harold Lam, nos interpretó Pakistán, esta última que escuchábamos, y ahora nos vamos con las noticias con Javier Solórzano. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Once Noticias, prestigio informativo. Muy buenos días, 6:02 en la hora del centro. Gracias que nos acompaña. Estamos en el día martes ya, 16 de octubre de este 2018. Hay muchas cosas el día de hoy, ya hay pregunta para la consulta, para que nos pongamos atentos, está en usted decidir participar o no. Cualquiera de estos ejercicios tiene por principio una obligación moral ciudadana de participar en ellos, ¿no? Para decir una cosa u otra cosa, y más cuando se trata de algo que afecta a una zona en lo inmediato y a todo el país en lo mediato. ¿Qué quiere decir? No hay quien no se vaya a ver afectado de una u otra manera, para bien y para mal, con la construcción del nuevo aeropuerto o con Santa Lucía o las propuestas que hay, que evidentemente hay mucho que conversar y mucho que hablar sobre ello. No, yo lo dije en un momento, hace algún tiempo, lo vuelvo a decir ahora, me parece que la consulta no acaba por amarrar en términos de objetividad, no tanto las preguntas que están, me parece, bien planteadas, sino más bien son otras cosas de las cuales al ratito, si le parece a usted, conversamos, ¿no? Bueno, lo que sí es que le agradecemos que nos acompañe, que haya tenido buena noche de lunes a martes, y vámonos con lo más importante, Miss, con el gusto de siempre le saludo, y en nombre de ella y de todos y todas les saludamos. Bueno, ya hay pregunta para la consulta sobre la construcción del nuevo aeropuerto internacional de México. ¿Será una sola? Ahí la le va a aparecer en pantalla, la leeremos a detalle, le diremos exactamente qué es lo que trae este documento, esta pregunta, y ayer se dio a conocer. Por cierto, pues bueno, con los colores de Morena, no toda la tipografía y todo la presentación, son los colores de Morena. ¿Cuánto costará la consulta? $1,500,000 pesos. ¿De dónde saldrá? Del bolsillo de los legisladores federales de Morena. Pero, Porfirio Muñoz Ledo dijo que no. Mario Delgado dijo que sí. Habían dicho Ricardo Monreal y Porfirio Muñoz Ledo dijeron no, por ahí no va. Mario Delgado, que anda de soldado, dijo sí. Se activó el Plan Marina en su fase de prevención en Colima, Jalisco y Michoacán por la tormenta tropical Tara. No se suspenderán clases en la Ciudad de México por el corte al suministro de agua del 31 de octubre al 4 de noviembre. Esto será por obras de mantenimiento al sistema Cutzamala, pero recordemos que como sea es puente, el viernes no se trabaja, entonces va a ser viernes, sábado y domingo. La Asociación Alto al Secuestro informó que los secuestros en septiembre disminuyeron 15.7% en comparación con agosto del 2017. El gobierno de Estados Unidos calificó a los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación como dos de las cinco principales amenazas transnacionales del crimen organizado. El Instituto Nacional de Migración advirtió que impedirá el ingreso a México de la caravana migrante que partió de Honduras y busca llegar a México y Estados Unidos. En México siguen sin darse cuenta que esta caravana tiene que ver con México. No se dan cuenta que en buena medida las críticas, las exigencias, las demandas son también contra México. Y dicen, si no tienen papeles no entran. Señores, dense cuenta de lo que está pasando y dense cuenta de lo que piden los integrantes de las caravanas. Por favor, no se omnibulen y no sean tan cerrados. Y no piensen solo en qué piensan en el norte, o se hace en Estados Unidos de América. Los cerveceros de Milwaukee anoche, bolas, allá en el mismísimo Dodger Stadium, pues ni más ni menos que derrotaron a los Dodgers 4-0. Fíjense lo que acabó pasando en la última entrada. Los Dodgers tenían 2 outs, pero la casa llena y bolas que ni más ni menos ponchan al bateador en turno y se acabó el juego. Milwaukee empieza a caminar, van empatados, acuérdense, esto es una serie de 4-7 y el que gana juega la llamada serie mundial. Hoy continúa la otra serie, en donde empieza a haber escándalos que dicen que hacen trampa algunos pitchers de las Medias Rojas, pero hoy Medias Rojas contra Houston, esto será allá en el Parque de las Medias Rojas, será el tercer partido de la serie de campeonato. Ahí también van 1-1. Bueno, esta noche la selección mexicana se enfrenta en un partido amistoso al seleccionado de Chile, que viene completito. Le recuerdo, este equipo chileno es el que le metió 7-0, no me olvides, a la selección mexicana en la Copa América, que yo diría, más que pena, nos dio un sinsabor como pocas veces existe entre los aficionados del equipo, de su equipo, el equipo al que tiene, el equipo que es al final, como bien dicen, el equipo de todos. 7-0, a mí no se me olvida. Hay que olvidarlo, ¿no? No hay que olvidar, ¿cómo lo vamos a olvidar? Fue un ridículo el que hicieron y el primer afectado, sí, los jugadores, yo lo sé, pero fueron los propios aficionados, fuimos los propios aficionados. Hoy, 20:45 en el Estadio Corregidora, amigas, amigos de Querétaro, hay que ir, ¿eh? Va a estar bueno el juego. Noticias, prestigio informativo. En nombre de todas y todos los que hacen posible la emisión, de nuevo, muchas gracias. La MIS y todo el equipo de matutino del noticiario de Canal 11 les saludamos con enorme gusto. Y saludamos también a quienes nos escuchan a través de Radio Instituto Politécnico Nacional 95.7 de FM. También el C7 Jalisco del Sistema Jalisciense de Radio y Televisión. Y en Radio Universidad Veracruzana 90.5 de FM. Bueno, hoy iniciamos con las imágenes de inundaciones en Francia por Leslie, que de huracán se degradó a tormenta tropical. Así le fue a los franceses. El departamento de Aude, ubicado al suroeste del país, ha sido el más devastado. La cifra de muertos ya se elevó ahora a 15 personas, si vea ese socavón que se ha hecho, y no se descarta que pueda aumentar. Las autoridades activaron la alerta roja y se mantiene el riesgo de más inundaciones. 4 poblaciones fueron evacuadas. Se reportan varias presas desbordadas, calles, como ya vio, colapsadas debido a las fuertes corrientes y el transporte de tren interrumpido. Más de 300.300 casas ya se quedaron sin electricidad. Se trata de una de las tormentas más mortíferas de la última década en Francia. Ve usted como a 3.300 casas, perdón, ¿cuántas dije? Perdón, si me equivoqué. Dije, debo decir 3.300 casas. Dije otro número, ofrezco una disculpa. 3.300 casas. Y bueno, vea usted todo lo que pasa por los ríos. Francia es un país con muchos ríos que lo van rodeando. Y además de eso, le diría yo el gran asunto que es que son pequeños poblados, pues como nos pasa a nosotros, ¿no? Así de fácil. Cada quien trata de resolver sus problemas como puede, en fin. Pero en este caso, Francia sí, en verdad, ha vivido una tragedia en algunas de las zonas. Ha habido lo mismo que pasa por acá. Empieza a haber ayuda desde París. La gente que va a los acopios de ayuda, va a ayuda, etcétera. Y en eso está hoy Francia. El presidente Macron anda ya en esta zona. Y lo ponemos presente para que no se nos olvide el cambio climático, no se nos olvide las cosas que la naturaleza va recordando cada determinado tiempo, y todavía no termina la época de huracanes, porque como usted sabe, deberá de terminar en aproximadamente un mes y medio, se calcula que el 30 de noviembre, aunque todavía hace dos años, para ser preciso, recuerdo bien que después del 30 de noviembre, un 7-8 de diciembre del 2016, se dejó venir un huracán, todavía sigue el coletazo, ¿no? Como luego dicen, que se puso muy difícil la situación en el país, a lo mejor recuerda, la propia Ciudad de México no dejaba de llover cuando suponíamos que eso ya había pasado. Pues sí, parece que ahora está el señor llamado Donald Trump, reconoce que eso del cambio climático pues no es una broma, como él lo quiso ver. Bueno, vámonos a las noticias a las 6:11 en hora del centro, vamos a nuestra terca realidad. Ya está definida la pregunta que se hará en la encuesta sobre el nuevo aeropuerto internacional de México. Veamos esto y a ver qué piensa usted. Yo creo que, me permito adelantarme, que la pregunta yo creo que está bien planteada. El problema es que el entorno hace que lo que pase, empieza a haber como sesgos, aunque lo niegue el nuevo gobierno y se enojan los del nuevo gobierno y nos dicen que nosotros estamos. No, yo creo que con objetividad se ha perdido un poco la objetividad del caso. Así de fácil. Yo veo que para uno o para otro lado ya todo resulta como un poquito confuso para el ciudadano común. No estamos hablando de los especialistas, que los especialistas han dejado claro cómo la ven, y otros, sin tener proyecto, han dicho críticas o han establecido críticas contra uno de los proyectos. En eso andamos, pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa con todo esto, que espero que reconozcamos todos que en el lío estamos todos. La pregunta que se hará en la consulta nacional para saber dónde debe construirse el aeropuerto de México ya fue revelada. Dada la saturación del aeropuerto internacional de la Ciudad de México, ¿cuál opción plantea usted que sea mejor para el país? A. Reacondicionar el actual aeropuerto de la Ciudad de México y el de Toluca y construir dos pistas en la base aérea militar de Santa Lucía, o continuar con la construcción del nuevo aeropuerto en Texcoco y dejar de usar el actual aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Atrás de cada boleta, los ciudadanos podrán leer pros y contras de cada caso. Jesús Ramírez Cuevas, próximo coordinador de comunicación social, aseguró que el ejercicio costará 1.5 millones de pesos que saldrá del bolsillo de los legisladores federales de Morena. Pero bueno, se calcula que podría ser en alrededor de 1.5 millones el costo de la consulta, podría ser un poco más. Será financiado con aportaciones voluntarias de legisladores federales del Poder Legislativo. El presidente de la Fundación Rosenblut, Enrique Calderón, que será la responsable de la veracidad de la consulta, garantizó que el domingo 28 de octubre habrá resultados finales. Lo que estaremos dando cada día será exclusivamente sobre el número de participantes. Esto con el objeto de no inclinar la votación o las respuestas en un sentido o en otro. Del 25 al 28 de octubre será la consulta. Se repartirán de 500.000 a 1.000.000 de boletas. 1.073 mesas de consulta se instalarán de 9 de la mañana a 6 de la tarde en plazas públicas de los 538 municipios más poblados, sin que sean bastiones de Morena, garantizó. No hay ninguna mano negra respecto a que se instalen cerca de centros de influencia política de ningún tipo. Los ciudadanos solo deberán llevar su credencial de elector y en una aplicación se llevará el control. Los resultados sí serán vinculantes, es decir, servirán para la toma de decisiones. Para registrar el número de la credencial del elector, y va a quedar registrado en un sistema de tal manera que nadie pueda votar más de una vez con esa credencial. Para mayor información, consulte la página de internet www.mexicodecide.com.mx. 11 Noticias, Gerardo Martínez Fernández. Para donde se mueva, lo que se decida va a traer consecuencias. Yo creo que eso no hay que perderlo de vista y hay que asumirlo desde ya. Si fuera la opción del aeropuerto de Texcoco, hay una muy buena cantidad de habitantes a los cuales además se les ha alentado de nuevo a la protesta para que ellos, como lo han dicho, no hagan consulta, pase lo que pase de aquí, nosotros no vamos a permitir la construcción del nuevo aeropuerto. ¿Cómo resolver ese problema? Segundo, si fuera Santa Lucía, en algún sentido hay que empezar de cero. Hay que diseñar todo el proyecto, porque aquí hemos visto que se ha hablado de una serie de aproximaciones y de cosas y elementos que hay en la mesa. ¿Qué hacer entonces con esta nueva construcción para ampliarlo? ¿Qué hacer con el aeropuerto de la Ciudad de México? ¿Qué hacer con Toluca? Todo esto que está ahí. Y segundo, la otra parte que también es importante, ¿qué hacemos ahora con lo que ya se construyó de un 30% del nuevo aeropuerto? O sea, para donde se decida, va a haber consecuencias. Yo creo que eso es lo primero que hay que tomar en cuenta. La clave del asunto está en una tercera variable. ¿Qué tan representativa terminará siendo esta consulta? Porque no es una encuesta, es una consulta. Entonces, ¿qué pasa si el ciudadano no quiere ir? ¿Qué pasa si el ciudadano no participa? Y entonces tenemos resultados. Y tenemos resultados que no necesariamente representan a todo el país en términos de su pensamiento o de su participación. ¿Qué va a pasar? Estamos en un lío. No me parece a mí nada mal la consulta, pero lo que sí pienso es que es un asunto que de origen trae un mal. Y ese mal es que al final todo el tiempo se dijo que escucháramos a los expertos, pero los expertos nunca fueron escuchados, porque al final la decisión se está tomando un poco con lo que la gente va adquiriendo aquí y allá y acuya, y los expertos hubieran sido un factor fundamental para tomar la mejor decisión a este respecto. Una situación delicada, difícil, vamos a ver cómo la enfrentamos, en esto estamos todos, ni le dé vuelta. Bueno, ¿quién la va a sufragar? ¿Quién va a pagar la encuesta? El presidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, dijo: los legisladores de Morena no vamos a financiar la consulta nacional sobre la construcción del nuevo aeropuerto. Y mire incluso el tono en que lo dijo Porfirio. Evidentemente, los diputados no vamos a financiar nada de eso. Absolutamente. No corresponde al INE. El morenista aseveró que la consulta no será vinculatoria, pero tampoco dijo es ilegal. No es vinculatoria, es indicativa. Hay consultas indicativas y hasta lo va a ser. Es más un compromiso personal que una obligación vinculante. Claro, y ahí también vino otra opinión, la del hombre en pantalla, el coordinador de la banca de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, que dijo no. Nosotros sí vamos a poner la lana y sí vamos a aportar de nuestro dinero para esta consulta. Dijo que será a través de aportaciones voluntarias de legisladores y que la negativa de Muñoz Ledo fue porque aún no estaba enterado de esta decisión. Bueno, así están las cosas. Bueno, como sea, ahí está, vamos a ver qué pasa. Empiezan el jueves que entra. No lo perdamos de vista, esta consulta, y ya está la pregunta, y la pregunta hay que propagarla por lo más que se pueda por todo el país para que la gente esté informada, y también todo indica, no lo he podido yo ver, el asunto, yo no creo que caiga en la legalidad o ilegalidad, por ahí no va. Yo creo que el asunto está en otro terreno para revisarla. Pero vamos a tener la boleta, y hasta donde entiendo, del otro lado de la boleta, del lado anverso, vamos a tener lo que corresponde a todos los pros y contras, al parecer, de cada una de las propuestas, que eso sí hay que leerlo a detalle. Habrá que ver qué dice una cosa y otra. Pero estamos en líos. Así se lo planteo. Desde Michoacán, el presidente Enrique Peña Nieto también habló sobre el nuevo aeropuerto. Salió, ahí todavía presidente, y dijo esto. En las actuales circunstancias, México demanda un aeropuerto internacional moderno que haga frente a las necesidades del futuro, aseguró el presidente Enrique Peña Nieto. Pues espero yo, pendiente de la decisión que tome el nuevo gobierno, pero creo que es una obra que trae una previsión no solo de atender la necesidad actual, sino necesidades futuras. Es una obra pensada en el mediano y largo plazo, en el crecimiento que está teniendo la aviación comercial, el mayor número de usuarios que cada día se están registrando, y en consecuencia creo que México demanda tener un aeropuerto moderno y con una visión de largo plazo. De gira por Michoacán, señaló que la inversión en infraestructura es clave para impulsar el desarrollo del país, pues de no hacerlo, se le estaría condenando a quedar en el rezago. Un país que pretenda o aspire a tener desarrollo, a tener progreso, a tener crecimiento económico que se traduzca en bienestar para las familias de nuestro país, tiene que impulsar la infraestructura. Recordó que su administración destinó una inversión histórica público-privada de 7.7 billones de pesos para modernizar los principales puertos, 28 aeropuertos, 6.400 kilómetros de la red carretera nacional y desarrollar obras emblemáticas de carácter transaccional como el nuevo aeropuerto. Esto es, entre inversión pública y privada, 7.4% con respecto al Producto Interno Bruto, la inversión realizada entre 2013 y 2018. Comparada con la administración anterior, la inversión entonces hecha por el gobierno de la administración anterior fue de 3.7%. En consecuencia, prácticamente ha sido el doble lo que se ha invertido. En su visita, Peña Nieto entregó la segunda etapa de la carretera que conecta a Jiquilpan y Zaguayo con la autopista México-Guadalajara. 11 Noticias, Carla Contreras. El presidente electo Andrés Manuel López Obrador aseguró que se va a respetar la decisión de la ciudadanía sobre el nuevo aeropuerto. También habló de los próximos secretarios de Defensa y de Marina. Dijo que a finales de este mes serán dados a conocer los nombres y no quitó el dedo del renglón al decir, debido a una carta que fue difundida este fin de semana de un militar, sobre cómo ve las cosas él respecto a lo que ha hecho Andrés Manuel López Obrador, lo que ha dicho respecto a las Fuerzas Armadas. Dice López Obrador, hay nerviosismo en las Fuerzas Armadas. El presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, pidió serenidad ante los próximos nombramientos de los secretarios de la Defensa Nacional y de la Marina. Hay estas manifestaciones de nerviosismo, no solo en los militares, ¿no? Hay nerviosismo pues en los que no quieren que haya un cambio, que haya una transformación. Yo les diría que se serenen, que se tranquilicen. Vamos a resolver muy bien, con respeto a las dos instituciones, con respeto a la defensa y con respeto a Marina. Dijo que a finales de octubre se tomará la decisión sobre quiénes serán los titulares de Sedena y Semar, por lo que ya está analizando los perfiles. Ya estoy haciendo el análisis, la revisión, estoy haciendo pues una consulta amplia de todo tipo. Quiero que sean leales, sobre todo, al pueblo, leales a la patria, y que sean gente honesta, respetuosos de los derechos humanos. Previo a su viaje a Colima, el futuro jefe del Ejecutivo aseguró que la decisión sobre la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de México no será popular. Es una decisión de los ciudadanos. Ojalá y participen muchos. Eso va a depender también de la información que se tenga. La tarde de este lunes, López Obrador se reunió en privado con el gobernador de Colima, José Ignacio Peralta, y posteriormente encabezó en el Parque Piedra Lisa un evento masivo con sus seguidores colimenses. Con imágenes de Arturo García y David Ramírez e información de Atlante Muñoz, 11 Noticias. Ahora 6:24 en la hora del centro y ahora los deportes. Vámonos hasta Buenos Aires con Marcos García. Mi querido Marcos, ¿dónde te encuentras en la 9 de julio? ¿Por dónde? Muy buenos días. Javier, muy buenos días. Efectivamente, estamos en la avenida 9 de Julio, donde después del fin de semana largo ha regresado esta ciudad a la vida. Ya está nuevamente toda la gente pues yendo hacia el trabajo, hacia la escuela, el ritmo otra vez de una ciudad grande como lo es Buenos Aires. Vamos a platicar un poco, Javier, de la fecha FIFA del día de hoy. La selección mexicana de fútbol se enfrenta a Chile allá en el estadio La Corregidora en Querétaro. Va a ser la primera vez que ambas selecciones se enfrenten desde aquel fatídico 7-0 en el 2016 por la selección mexicana. Llega un equipo renovado dirigido ahora por Ricardo el Tuca Ferretti, que ayer negó que busque una revancha. Y bueno, todos estos jugadores jóvenes pues tratan de darle el cambio generacional a la selección mexicana de cara a lo que será la Copa del Mundo de Qatar 2022. Así el panorama, así que hoy México ante Chile, ahí por ahí de las 8:30 de la noche, en un partido interesante. Y en más partidos de la fecha FIFA, Javier, uno que llama la atención, sin lugar a dudas, es el clásico sudamericano entre Argentina y Brasil, que se va a jugar en Arabia Saudita. Por Argentina también hay un cambio, no está Leo Messi, no está el Pepita Higuaín, no está el Kun Agüero, no está Ángel Di María. Sin embargo, el astro brasileño Neymar Jr. no se confía y sabe que la selección argentina va a ser un duro rival. Escuchemos sus palabras. Aunque Messi no esté en el campo, se trata de la selección argentina. Entonces se les debe respetar mucho a sus jugadores. Estas dos selecciones porque tienen jugadores de... Tienen gente como Dybala, que también tiene un gran potencial. Sabemos que será un partido difícil. Ayer en la Ciudad de México, el boxeador tapatío Saúl Canelo Álvarez recibió a manos del Consejo Mundial de Boxeo el cinturón que lo acredita como campeón mundial medio. En la conferencia de prensa estuvo presente Carlos Padilla, presidente del Comité Olímpico Mexicano, quien adelantó que va a postular a Saúl Álvarez como candidato al Premio Nacional del Deporte de 2018. Hay que recordar que Álvarez derrotó el pasado 15 de septiembre al kazajo Gennady Golovkin en una combate polémico por la decisión, y así fue como se convirtió o ganó su tercer título mundial Saúl Álvarez. Bueno, vámonos a las grandes ligas, porque el día de ayer se jugó un episodio más en la serie de campeonato de la Liga Nacional, y ahí los cerveceros de Milwaukee derrotaron a los Dodgers de Los Ángeles 4-0, y de esta manera toma ventaja de 2-1, así que bien por los cerveceros de Milwaukee. El venezolano Yolis Chancín trabajó 5 entradas, un tercio, en donde apenas permitió 3 hits, así que 2-1 los cerveceros de Milwaukee. Esta noche se va a jugar el cuarto juego de la serie, Javier. Bueno, oye, da la impresión de que ayer los Dodgers se vieron muy impotentes, como que no se veía que nada, tuvieron 3 hombres en base en la novena. Sí, se les apagó, se les secó la pólvora. Se hubiera complicado por parte de los Dodgers. Jugadores importantes ahí como Cody Bellinger, que ha estado desaparecido en estos playoffs. Es importante que aparezcan, Javier, porque si se les separan los cerveceros, va a ser muy difícil que regresen los Dodgers. Bueno, oye, y la otra es que, ¿cómo nos fue ayer en los Juegos Olímpicos de la Juventud? Bueno, Javier, ayer fue un día complicado, por desgracia no llegaron las medallas. Estuvimos ahí en el atletismo, en donde grandes esfuerzos de mexicanos, sobre todo en la marcha, donde pues, desgraciadamente pues le llegó una segunda amonestación para el mexicano que participó ahí y terminó siendo descalificado. Pero sin lugar a dudas, esto les sirve de experiencia a todos ellos para lo que viene. Hay que recordar que son atletas muy jóvenes y esto los va a seguir fogueando para el futuro. Dale. Oye, y la otra es que nos fuimos y llegó el calor, ¿verdad? Ayer otra vez regresó, estuvimos cerca de los 26 grados centígrados. Hoy también estaremos por ahí de los 26, 27 grados centígrados. Así que a sacar las gorras y a ponerse el bloqueador, Javier. Dale, abrazos Marcos al equipo. Bueno, vamos a una pausa, vamos con primeras planas. Gracias a los que trabajan por el empleo en el país, México se ha transformado. Más personas han encontrado empleo que en cualquier otro sexenio. Se crearon 3.700.000 empleos con prestaciones, que dan acceso a servicios de salud, guarderías, pensión para el retiro y crédito para la vivienda. El salario mínimo recuperó su poder adquisitivo en 17%, el mayor aumento en 42 años. Unidos haremos que lo bueno siga contando. Gobierno de la República. Escucha La Ensalada, un programa fresco que mezcla saberes y sabores que deleitan nuestro oído. Acompaña a Citlali Aguilera todos los martes a las 10 de la mañana. Escúchanos por Radio UV en línea y por el 90.5 de FM. Fabiola, muy buenos días. Vámonos, si le parece, con las primeras planas de algunos de los diarios que se editan en la Ciudad de México. Empezamos el día de hoy con el diario La Jornada. La Jornada plantea: aplaza la Conagua la entrega masiva de concesiones. Será por 6 meses. Siguen protestas contra la privatización de líquido. Aquí estamos en un lío mayúsculo también, porque como dice el dicho, Dios del agua, pero no la entuba. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo le hacemos para que usted y yo en nuestras casas recibamos el agua? O sea, llevar el agua desde los ríos hasta la casa de su servidor, de la suya, de su departamento, lo que fuera, pues es una inversión. ¿Cómo hacerle para eso? El cobro del agua no es el agua no es lo que se cobra. Se cobra el servicio del agua. Y ese es ahí un asunto en donde pues hay muchas opiniones, a mí me parece que algunas muy irreflexivas, otras tratan de yo diría que como todo en este país, ¿no? Quien más tiene, más paga, así, es el que más debe de pagar, así de fácil, ¿no? Bueno, hay usuarios, fíjese, que aún carecen de la firma digital para el trámite. Este programa es discriminatorio y viola la ley, reiteran ONGs y expertos. Advierte que en el esquema no existe un tope para concesionarios. Por ahora se retorna a trámites tradicionales ante la comisión. Pues sí, es lo mejor antes de entrar y pues viene un nuevo gobierno y el nuevo gobierno también tendrá sus justas razones para plantear el asunto de una u otra manera, pero reflexionemos bien el tema. No nos vayamos ahí con salidas fáciles, que lo barato sale caro, diría la abuela. Bueno, también le cuento que financiarán legisladores de Morena consultas sobre el nuevo aeropuerto, ya hemos hablado de ello. No pagaremos ese sondeo, dice Muñoz Ledo y Monreal. Peña, el nuevo aeropuerto tiene visión transaccional. Y AMLO, aquí esto es interesante, dice, hay muchas noticias voladas en los medios. Somos corresponsables cuando ustedes preguntan y contesto cosas fuertes. Pide serenidad ante los próximos cambios de mando en Fuerzas Armadas, que es algo de lo que hemos hablado. Y ayer, una ceremonia en memoria de los desaparecidos en Veracruz, a 2 años del hallazgo del cementerio clandestino en Colinas de Santa Fe, en el puerto de Veracruz, donde se han exhumado los restos de casi 300 personas. Familiares de los desaparecidos y autoridades de las universidades estadounidenses de Notre Dame organizan una misa en ese lugar, en recuerdo de las víctimas de la violencia. El colectivo Solicito, que ha hecho un trabajo simple y sencillamente formidable. Bueno, vámonos a continuación, y comprometido y solidario. A continuación, vámonos con El Universal. El Universal plantea lo siguiente: ONU pegará TLC 2.0 a la inversión extranjera. Ojo con esto, digamos, firmar un nuevo acuerdo, tenía sus había que actualizar el TLC, ahora llamado acuerdo, pero traería sus consecuencias sin la menor duda. Prevé caída de ese capital en México para próximos años. La industria automotriz en desventaja tras el nuevo acuerdo. Este es ahí donde ha estado ahí, ¿no? Más ha sido donde más ha aparecido las preocupaciones. Y en este pequeño recuadro, 27,750 millones de dólares es la expectativa de ingreso extranjero para fin del 2018. En la parte inferior del diario, a ver, subastan la tasa de embarazos, sube la tasa de embarazos de niñas, dice la Secretaría de Gobernación. A pesar de las campañas de prevención, el índice de fecundidad aumentó de 2012 a 2015. Y también ahí tenemos a Porfirio Muñoz Ledo, que es entrevistado. Falta poco para que haya presidenta, dice Porfirio, y además agrega, se presentará una iniciativa que garantice la igualdad de género en el acceso a cargos públicos. Esperan hasta 1 millón de votos sobre el aeropuerto. Para un país de 126 millones, es mucho, es poco. La clave es lo que representa ese millón. Todas estas cosas, los próximos días tendrán que irse poco a poco resolviendo. El presidente sale en defensa, demanda tener un aeropuerto moderno y una visión de largo plazo. Ya sabe que el presidente anda en mutis. Y también le cuento que en la parte inferior, Estados Unidos crea este cuerpo especial para detener a narcos y particularmente coloca al mismo nivel de Hamás a dos organizaciones mexicanas. Al Cártel Jalisco, a tres organizaciones mexicanas: 1, Cártel Jalisco Nueva Generación; 2, Cártel de Sinaloa; y 3, el Clan del Golfo. Está al igual que el MS-13 y el Hezbollah. Así, desmantelar las estructuras de mando y control. ¿Tendrá algo que ver con el acuerdo del TLC, del acuerdo comercial, o es alguna cosa así? Tema para pensar y para reflexionar. Pescadoras en las redes de la desigualdad. Más de 14,000 mujeres trabajan en el sector pesquero de México, pero 70% no percibe un ingreso fijo. Vámonos del lado izquierdo del diario, en esta cascada de noticias. Gael García pide giro a la cultura. Diego Prieto, el INAH tendrá que cambiar. Acuérdense que Diego Prieto fue ratificado en el cargo, allí en el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Y Tuca dice, jueguen sin fantasma del 7-0. Vamos a ver si eso pasa esta... Bueno, son otros jugadores, aunque uno que otro sí vivió esa pesadilla. Vámonos ahora con el periódico Reforma. Reforma plantea, amplían a 60 años concesión de IGA. Esto en el Estado de México, fíjese. Dan a Hinojosa 30 años más. Concede el Edomex aval empresario ligado a Casa Blanca para operar la autopista Toluca-Naucalpan. Obra eterna. Algunas características del proyecto: 4 carriles la conforman, 2 túneles, uno de ellos de 500 metros y otro de 200, 19,000 vehículos diarios es el aforo vehicular estimado, 5 casetas de cobro, 2 principales y 3 secundarias. Grupo IVA, IGA es lo que va a presentar, bueno, lo que ya también, hay muchas concesiones que se están dando al final del sexenio, inquietantes, algunas las han frenado, como el tema del agua, no porque no sea importante hacerlo, sino por la forma en que se hizo, pero que algo tenemos que hacer con el agua, reitero, no hay la menor duda. Pone la consulta en jaque al nuevo aeropuerto de México. ¿Por qué razón? Es interesante. Dice, para la consultora Eurasia Group, la manera en que se presenta la disyuntiva y la forma en que está organizada la consulta pone en jaque el proyecto de Texcoco. La firma sostiene que no está claro cómo eligieron los municipios y señaló que no parece que sea una muestra representativa. Además, consideró el proceso está claramente sesgado contra el nuevo aeropuerto, ya que en primer lugar, el fraseo de la pregunta subraya las implicaciones negativas de continuar el proyecto actual, dejar obsoleto el aeropuerto existente de la Ciudad de México. O sea, pum, de ladito, ¿no? Se dice una cosa sobre un tema, pero el otro, obsoleto, es una palabra, según dice este grupo, negativa, que puede lanzar la idea de por qué van a desaparecerlo, ¿no? Alguna cuestión de esta naturaleza. Estoy interpretando. Mientras que, por el otro lado, omite cualquier aspecto negativo de la opción Santa Lucía, como los costos de cancelar el proyecto actual. Según Eurasia Group, es probable que el ejercicio tenga una baja afluencia con mayoría presente, con mayoría de gente de Morena. Y aquí están las preguntas, al rato ya se las dimos a conocer, y que niegan Monreal y Muñoz Ledo pagar este ejercicio. Bueno, también tenemos que Éxodo Hondureño, no se nos olvide, el éxodo hondureño, los 2,500 más o menos hondureños que vienen a México, que seguramente se van a unir muchos guatemaltecos, muchos salvadoreños en el camino. No es una protesta que ellos quieran ir contra Trump y las familias. La protesta pasa por este país. Y estar pensando, les vamos a cerrar la puerta si no tienen papeles, etcétera, es una manera verdaderamente primitiva de ver un problema que también es nuestro. Y también tenemos que, ahí que combaten el hambre, hoy se celebra el Día Mundial de la Alimentación, 3 organizaciones que se dedican al rescate de comida para llevar a quienes la necesitan. Y bueno, esto fue una triste noticia, murió el número 2 de Microsoft, además de crear la empresa al lado de Bill Gates. Paul Allen fue tecnólogo, filántropo, constructor de comunidades, músico y partidario de las artes, falleció el día de ayer. ¿Qué más tenemos la mañana de hoy? Les exigen lo que a Uber y Cabify presentaron demandas de amparo para entrenar las obligaciones de contar con dispositivos que ellos ya tienen en sus plataformas. Y también en la parte inferior dejan en el aire el jefe de gobierno de la Ciudad de México el tema de la termovalorizadora, y alistan 930 pipas de aguas para 4 millones de ciudadanos, que ya ve que nos vamos a quedar sin agua. Ahora es un puente, pero nos vamos a quedar sin agua 4 días, no toda la ciudad, pero buena parte de ella. Parte superior del diario: primero, el gran cineasta Greenaway dice que su próxima aventura, sin ser melodramático, será su muerte, que también se le interesa, pues ahora hay que estar muy atento de Lola y de todas estas cosas sociales, ¿no? Siguen pasando cosas. Le cuento que el príncipe Enrique y Meghan Markle, duquesa de Sussex, van a tener un hijo, y que con cuadro de lujo México va a jugar contra Chile. Uy, uy, uy, uy, uy. Bueno, y en esto habla de la renuncia de Raúl Cervantes, que había anunciado para que pusieran un procurador y que no se puso el procurador. Bueno, vamos a continuación con Milenio. Se le pierden 16 mil millones de pesos al Seguro Popular, dice la Auditoría Superior de la Federación. Primero, en este cintillo coloca lo siguiente: Veracruz, Michoacán, Jalisco y Oaxaca concentran la mitad de recursos sin aclarar. Y también que en San Andrés Tuxtla, Duartismo en chiquito, alcalde, Coatzacoalcos, municipio de obras sin concluir. Inclusas. Señalamientos por desvíos de gobiernos veracruzanos empiezan cuando se disparó la inseguridad, dice Osorio. Adjudicaciones directas perjudican la competencia, advierte la COFESE al mandatario de Tabasco. Y confronta morenistas la consulta por el nuevo aeropuerto. De esto hemos hablado. También aquí el jefe de la Policía Federal a frenar la caravana migrante, a frenar, en eso están pensando, más que en entenderla. Y también le cuento que en la parte superior de varios asuntos, presenta su segundo libro de la trilogía, analiza Carlos Tello, similitudes de López Obrador con Díaz y Juárez, habrá que verlo y no les va a gustar a muchos. Carso en Sears, finanzas sanas, rechaza a Estados Unidos eliminar aranceles a acero y aluminio, y cofundador de Microsoft murió, ya le informamos de ello. Parte superior: corte de agua, no habrá suspensión de clases, gobierno de la ciudad, suben a 930 las pipas para atender la demanda de esos días. Bueno, vamos a continuación con el periódico Excelsior plantea futuro del nuevo aeropuerto de México. En una pregunta, consulta popular, que es lo que hemos estado viendo, y acá también muchas de las partes, las preguntas, lo que dijo Muñoz Ledo, Monreal, lo que dijo Delgado, y también aquí tenemos esta fotografía que desabasto, alistan botes y cubetas, todo mundo a comprar cubetas para llenar de agua estos días. Bueno, también le cuento que Canelo tuvo su revancha, ayer estuvo hasta con el ingeniero Slim, el boxeador tapatío, prepara PRD más despidos, el PRD en una bancarrota brutal, a ver qué van a hacer con tantos empleados. Fallece el cofundador de Microsoft y entrega la carretera Michoacán allá el presidente Jiquilpan Zaguayo. Pobreza propicia linchamientos en centro y sur del país. López Obrador garantiza respeto en relevo militar. Ayer viajó como ha venido viajando en líneas comerciales y pues ahora sí que aguanta 5 horas esperando y ni hablar las aguanta. Papás exigen mochilas del Repsamen, que esto es importante. En Twitter, Alejandro Jurado, padre de una víctima mortal, exigió a la directora del colegio que les devuelvan las mochilas que usó como costales para sacar sus cosas. ¿Qué otra cuestión tenemos en la parte superior? El fútbol hoy, y recrean robo y museo, es Gael García, que anda promoviendo su película. Cerramos con el periódico La Razón. La periódico La Razón hoy trae una cosa en verdad interesante, yo le diría que no la perdamos de vista, por favor, y ahora que hemos escuchado lo que dice Olga Sánchez Cordero y el propio Alfonso Durazo, ahora Canadá legaliza marihuana lúdica. Aquí dos iniciativas atoradas. Y le cuento, tras 95 años, el socio comercial de México es el segundo país en poner fin a las prohibiciones y el gobierno supervisará la producción y la venderá. Destinará ganancias a hospitales, obras. Las mayores de 18 años podrán portar hasta 30 gramos de la hierba. Fíjese, ¿no? O sea, Canadá va para allá. Todo el país, no crea que nada más Vancouver, no, todo el país va para allá. En esta información del periódico La Razón, dice López Betancur, jurista, la ruta la dice, las rutas actuales es la que ya se le exigía a los legisladores que le den marcha, que no tengamos que esperar jurisprudencias, que sea una realidad. Y anticipan efecto dominó de lo que puede pasar. Y aquí se alcanza a ver producción de marihuana, ventas e inventarios de 2015 a 2017 en Canadá. Y es una, creo que esto, vea usted, lo vuelvo a leer. Ahora Canadá legaliza marihuana lúdica. Aquí dos iniciativas atoradas. Parte superior, el señor Manuel Granados. Los sindicatos, el sindicato del PRD y los sufrimientos del Partido del Sol Azteca prevén que participen 500,000 en la consulta del nuevo aeropuerto. Es 0.55 del padrón. Ojo, con esto. Y también que México merece un aeropuerto moderno, dice el presidente Peña Nieto. Y el tema del agua, que lo tiene en el cintillo el periódico de La Razón, con esta atractiva portada que dice, con corte de agua, golpe a 8.1 millones de personas. Por reparaciones mayores en Cutzamala, habrá suspensión de suministro en 482 colonias de la Ciudad de México, en el Edomex, 13 municipios afectados. Bueno, vamos ahora con algunas columnas a las 6:45 en la hora del centro. En el Universal, José Woldenberg, hoy, ya ve que está desde hace 2-3 semanas en este periódico ahora, José Woldenberg plantea derrota de la Ilustración. Trump en Estados Unidos, Duterte en Filipinas, Bolsonaro en Brasil. Países marcadamente diferentes y liderazgos que se emparentan, misóginos, racistas, autoritarios, dictatoriales, homofóbicos y anti-ilustrados. Personalidades que abominan de las mediaciones que se construyen en los regímenes democráticos, que confunden su voluntad con la voluntad popular, cuyos adversarios son vistos como la encarnación del mal, capaces de construir y expandir verdaderas alternativas, es decir, flagrantes mentiras, y además impregnados de un potente sentimiento anticientífico, pero resulta mucho más alarmante que logren conectar y representar a millones de sus conciudadanos. Recordemos cómo en una estampita de las que vendían en las escuelas, la Ilustración intentó colocar a la razón como guía del quehacer humano, una razón asentada en los descubrimientos de la ciencia que ayudara al esclarecimiento de las cosas y que por supuesto nunca pudo realizarse del todo. Pero una cosa es no lograr jamás un triunfo decisivo y otra muy distinta, ver al aliento ilustrado en retirada, contra las cuerdas, en flagrante minoría. Los regímenes democráticos parecen reproducirse en una atmósfera singular y preocupante donde la emoción impera. Siento que, y acorrala la razón, pienso que una sociedad aniñada, caprichosa, narcisista, proclive a la indignación moral, sin comprensión, ninguna del auténtico embrollo de las relaciones sociales y los medios y las redes con famélica reflexión ilustrada y asimilados a los códigos del entretenimiento. De tal suerte que no parece sencillo salir del laberinto. Y dice, salvo, y entonces ahí plantea esta duda al final José Woldenberg. Federico Reyes Heroles en Excelsior, piromanía. En menos, dice, de 12 semanas, la gestión entrante solo ha logrado perfilar algo con claridad, su locuacidad. El resto es confusión, contradicciones, en fin. Resultado, un enorme desasosiego. ¿Quiénes van a gobernar? AMLO en su afán por conseguir votos, subió y subió, subiendo a muchos kamikazes, algunos serán tripulación. Pensábamos que AMLO los controlaría, pero podría ser a la inversa. Morena igual echa al piso la reforma energética o la educativa, apoyando a la gente que agreda a las Fuerzas Armadas y a la judicial. Vengan al botín de destrucción. El revoltijo de corporaciones salta los límites normativos e incluso constitucionales, como si viviera en un país sin leyes. El regreso a los cuarteles fue promesa de campaña. Después vinieron la gendarmería, la permanencia de las Fuerzas Armadas en las calles hasta el 2024, la fusión de las Fuerzas Armadas con las policías y otra ocurrencia, una Guardia Civil. ¿Es desconocimiento, prepotencia o ambas? El nuevo aeropuerto internacional de México puede ser el bautizo y la tumba de la próxima gestión. La obra está encaminada, revisarlo por supuesto, pero al final respetar los estudios técnicos, no tirar alrededor de 10,000 millones de dólares, la mitad de una refinería y tener la madurez para consolidar una obra central para todo México, eso era lo racional. Consulta, los machetes de Atenco ya advirtieron, salga lo que salga de la consulta, el nuevo aeropuerto de México no pasa. Que lo construye Slim, dice AMLO. ¿Acaso es la primera asignación directa? ¿Se cree el dueño de México? Si continúa con la mecánica incendiaria, el fuego terminará dominando y devorando todo, llevamos en esto 100 días de locura. Y dice, al final Federico Reyes Heroles, es solo el inicio. En Reforma, el especialista David Shields, en temas de petroleros, dice, fracking y el rescate petrolero de AMLO. Hace 38 años, el presidente José López Portillo convocó a los mexicanos a administrar la abundancia, a raíz del descubrimiento del yacimiento supergigante de Cantarell, pero no lo supimos hacer. ¿México tendrá una segunda oportunidad? Hace unos días el expresidente Vicente Fox convocó a López Obrador a permitir el uso de fracking para producir gas y petróleo, pero si no hicimos bien la tarea la primera vez, ¿por qué pensar que lo haremos bien en una segunda oportunidad? Lo más seguro es que no lo haríamos bien, sobre todo si se deja el gran negocio del fracking en manos de un expresidente o de exdirectores de Pemex. Este domingo López Obrador, emulando a Lázaro Cárdenas, convocó a los mexicanos a rescatar la industria petrolera, producir más petróleo, pero solo en el sureste, procesarlo en el país y recuperar la seguridad energética. Pero está mal informado. El potencial petrolero del norte del país, accesible por medio de fracking, es mucho mayor en todo caso. ¿Por qué no impulsar la producción en ambas regiones? Pero si se prohíbe el fracking, el primer perjudicado será Pemex, que tendría que lanzar su alianza con Lewis Energy para un gran proyecto de fracking en Coahuila, que es un contrato por $600 millones. ¿Hay otra manera realista de salvar a Pemex? La rectoría de Pemex sería precisamente lo que puede garantizar, mediante estrictos controles fiscales, que los ingresos obtenidos de este doble Cantarell en el norte del país se destinen íntegramente a la erradicación de la pobreza en todo el país. Claro, AMLO tendría que rectificar y permitir el fracking, pero ¿rectificar no es propio de un buen presidente?, se pregunta David Shields. Y cerramos con Catalina Pérez Correa en El Universal, que habla de AMLO y los vuelos comerciales. Hace unas semanas, el vuelo comercial en el que viajaba el presidente electo tuvo un retraso de más de 5 horas, aunque se debió a condiciones climatológicas. Muchos criticaron la decisión anunciada por López Obrador de solo utilizar vuelos comerciales y vender el lujoso avión presidencial que Peña Nieto usa. El uso de vuelos comerciales, dijeron sus críticos, es problemático porque conlleva riesgo y su agenda no debe estar sujeta a los contratiempos que aquejan al resto de los pasajeros. Parando, el tema es uno de desigualdad. Me daría pena, se me caería la cara de vergüenza subirme en un avión lujoso en un país con tanta pobreza. Esto lo dijo a la prensa para quienes constantemente padecemos el mal servicio y los abusos de las aerolíneas mexicanas. La decisión del presidente electo tiene su lado positivo. Viajar en vuelos nacionales es, las más de las veces, un agravio. Atrasos constantes sin explicaciones, precios excesivos, con restricciones draconianas, una atención al cliente infame o de plano inexistente, y no solo el presidente. Todos los funcionarios deberían viajar en vuelos comerciales, usar el transporte público de sus ciudades y los demás servicios públicos que emplea la mayoría de las personas. Celebro que un funcionario procure utilizar regularmente los servicios que todos empleamos. Quizás si más personas en posición para lograr mejores servicios vivieran en carne propia los deficientes servicios del Estado o las empresas voraces, habría incentivos para mejorarlos. Es la opinión de Catalina Pérez Correa sobre esta cuestión que tiene que ver con Andrés Manuel López Obrador, los vuelos comerciales que él utiliza, etcétera. Bueno, muchas cosas para leer hoy, ¿eh? Por ejemplo, hay que seguir con las crónicas de Héctor de Mauleón, que son desgarradoras, brutales, que nos enfrentan a nosotros mismos sobre el feminicida de Catepec y su esposa. Lo que cuenta hoy sobre menores de edad, sobre cómo se comían los cadáveres. Bueno, ya, es brutal. Crónicas que están, me parece, muy bien cimentadas, muy rudas, muy dolorosas y muy tristes para la sociedad mexicana, ¿eh? Eso sin la menor duda. Bueno, también echarle un ojo hoy a Raúl Trejo, que en la crónica hace una revisión muy interesante, muy, muy interesante, de todo lo que tiene que ver con la consulta de Andrés Manuel López Obrador sobre la construcción del nuevo aeropuerto. Dice, Andrés Manuel López Obrador está dejando que otros tomen la decisión porque no la quiere tomar él, ¿no? Eso es lo que plantea, entre otras cosas, ahí en el periódico La Crónica de hoy. Y bueno, hay más cosas, hay más elementos, más artículos. Jorge Alcocer, ahí en el periódico Reforma, entre otros. Bueno, le cuento que los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación fueron clasificados por la Casa Blanca como dos, ojo con esto, dos de las 5 principales amenazas transnacionales del crimen organizado. El fiscal general de Estados Unidos, el señor Jeff Sessions, afirmó que estas organizaciones amenazan la seguridad y prosperidad de su país, por lo que se creará un grupo especializado para combatirlos. Anunciamos que estamos creando una fuerza de tarea contra el crimen organizado transnacional, con fiscales con experiencia, que coordinarán nuestros esfuerzos y desarrollarán un plan para detener a cada uno de estos grupos para siempre. He ordenado que me proporcionen recomendaciones específicas dentro de los 90 días sobre las mejores maneras de enfrentar a estos grupos. Los otros tres grupos criminales catalogados como peligrosos son el Clan del Golfo de Colombia, la Mara Salvatrucha, con orígenes en Los Ángeles, California, y la organización islámica Hezbollah. Y le cuento que el gobierno de la Ciudad de México confirmó que no se suspenderán las clases en la capital por el megacorte de agua. Va a estar serio, ¿eh? Así que más vale, ya ve que se andan vendiendo, somos rápidos para esto. Yo el otro día vi en una esquina que vendían cubetas. Y dije, ¿y ahora estas cubetas para qué? Pues ya hice memoria y recordé lo que va a pasar del 31 de octubre al 4 de noviembre. Bueno, esto está programado, ¿no? Para ello se ha acordado que los días previos al corte se abastecerán cisternas y tinacos que proveerán de agua a las escuelas afectadas. El corte de agua iniciará a las 5 de la mañana del próximo 31 de octubre. Las alcaldías afectadas en su totalidad son Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc, Cuajimalpa y Álvaro Obregón. Y con cortes parciales, Azcapotzalco, Benito Juárez, Magdalena Contreras, Tlalpan, Coyoacán, Venustiano Carranza, Iztacalco, Iztapalapa y Tláhuac. Se prevé que a las 5 de la mañana del 4 de noviembre el sistema Cutzamala reactive el suministro a la Ciudad de México de manera gradual. Quiere decir que el domingo estaremos ya con agua a lo largo del día. Pero ahí lo tiene, ojo con eso, sobre todo donde se va a suspender totalmente el servicio. Ponga usted la mayor de las atenciones, auténticamente. Bueno, vámonos a las 6:55 en la hora del centro con la información internacional. Adelante, querida Leti, muy buenos días. Muy buenos días, Javier. Vamos a ver qué destaca la prensa internacional. En Estados Unidos, The New York Times dice, el gobierno saudí considera declarar que el periodista Jamal Khashoggi fue asesinado por error durante un interrogatorio que salió mal. Vamos a The Guardian en Reino Unido, que también dice, la primera ministra Theresa May enfrenta 48 horas frenéticas para tratar de salvar su estrategia de negociación del Brexit. En Venezuela, el Nacional dice, la Unión Europea no dialogará ni suavizará trato con el presidente Nicolás Maduro. Buscará mecanismos de contacto con el gobierno y la oposición para ver si hay condiciones hacia una solución democrática. Y cerramos con Perú en el Comercio, que titula, detienen a asesores de Keiko Fujimori. Ana Hertz de Vega y Pierre Figari fueron a arrestados mientras participaban en una manifestación en apoyo a Keiko. Y el gobierno de Nicaragua liberó a una treintena de opositores detenidos este fin de semana cuando protestaban contra el presidente Daniel Ortega. Organizaciones de derechos humanos insistieron en que otros 500 manifestantes están injustamente presos por manifestarse. La Organización de los Estados Americanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenaron los arrestos. Más adelante, más información internacional. Los dejo con Javier. Javier, muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a ti. No quería que se me olvidara esto. Claro, claro. Gracias de ti. Bueno, oiga, le cuento varias cosas. Primero, va a estar hoy Mario Luis Fuentes con nosotros. Él ya sabe que, además de ser parte importante de la UNAM, analista y conductor del programa México Social de Canal 11, ahora le cuento por qué. Tuvo un reconocimiento por el análisis y difusión de información generada por Coneval, asociada a pobreza y derechos sociales en distintas plataformas. Mesa de hoy a las 8 de la mañana. La mesa es sobre Brasil. ¿Qué viene para Brasil el 28 de octubre, que sería la segunda vuelta? Y gran conversación. Estela de Carlota, Carlotto, activista argentina de derechos humanos, presidenta de las abuelas de la Plaza de Mayo. No se pierda la conversación. Fue fascinante, sensacional allá en Argentina. ¿Cuáles son los derechos de las audiencias? Algunos de los derechos de las audiencias aplicables son el respeto de los derechos humanos, el interés superior de la niñez y la igualdad de género, recibir contenidos libres de discriminación, ejercicio libre de los derechos humanos de información, libertad de expresión y recepción de contenidos, recibir contenidos diarios que incluyan información sobre acontecimientos de carácter político, social, cultural, deportivo y otros asuntos de interés general, nacionales o internacionales, recibir contenidos que reflejen la pluralidad, ideológica, política, social y cultural y lingüística de la nación. Recibir información con veracidad y oportunidad. Ejercer el derecho de réplica en términos de la ley reglamentaria del artículo 6º, párrafo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia del derecho de réplica. Puedes contactar al defensor de audiencias de Radio UV al correo defensoriaradiouv@uv.mx. No te pierdas El Barco de Papel y viaja por las historias que la literatura nos regala. Todos los martes a las 4 de la tarde. Escúchanos por Radio UV en línea y por el 90.5 FM. De la Marina activó el plan de prevención en Colima, Jalisco y Michoacán por la tormenta tropical Tara. Se prevén fuertes lluvias. El gobierno de la Ciudad de México confirmó que no se suspenderán las clases por el megacorte de agua programado del 31 de octubre al 4 de noviembre. El gobierno de Estados Unidos entregó a México a Felipe P., presunto responsable del secuestro y asesinato de Silvia Vargas, hija del exdirector de la CONADE, Nelson Vargas. Del 13 al 19 de octubre se llevará a cabo la Semana Nacional de Salud en todo el país. Se aplicarán 14.5 millones de dosis para reforzar el esquema nacional de vacunación y la prevención contra la influenza estacional. Una explosión en una planta eléctrica en el norte de Venezuela ocasionó un apagón en al menos 14 estados. Se estima que hay más de 15 millones de personas afectadas. Decidirán en segunda vuelta quién gobernará a la nación durante los próximos 4 años. Once Noticias, prestigio informativo. Ahora a las 7:12 en la hora del centro. El secretario de Educación Pública, Otto Granados, encabezó la premiación del concurso Leamos la Ciencia para Todos. El secretario de Educación Pública, Otto Granados Roldán, refirió este lunes que durante los últimos 2 meses se ha reunido más de 16 ocasiones con quien será su relevo al frente de la SEP, Esteban Moctezuma, para afinar detalles de la transición en materia educativa. Es una transición no solamente muy armónica y muy organizada, sino además muy productiva para ambas partes incluso. Ha sido un esfuerzo de ambos equipos para contar con más información, más datos, para comprender mejor las particularidades y las complejidades de una secretaría y de hecho de un sector educativo extremadamente grande, con demasiadas dependencias, un número de personal muy elevado, etcétera, etcétera. Así que yo creo que ha sido muy productiva estas sesiones. Granado Roldán refirió también que la reforma educativa ha dado pasos sustanciales y significativos. La reforma educativa ha dado pasos sustanciales y significativos en las 4 metas o en las 4 direcciones que se propuso: mejores maestros, mejores alumnos, mejores escuelas y mejores logros de aprendizaje. El secretario de Educación encabezó la premiación del concurso Leamos la Ciencia para Todos, organizado por el Fondo de Cultura Económica, destacando que, en promedio, participan 30.000 personas y subrayó que 75% de la población tiene interés en la ciencia. En tanto, el director del Fondo de Cultura Económica, José Carreño Carlón, confió en que durante la próxima gestión federal habrá continuidad en cuanto a apoyos a la ciencia. Que todo cambio sea para multiplicar las oportunidades de nuestros jóvenes, eso esperamos, y también las oportunidades, las plataformas de interacción de ustedes, jóvenes, con los investigadores de nuestro país. 11 Noticias, Lisandro González. La Armada de México, activó el Plan Marina en su fase de prevención en Colima, Jalisco y Michoacán. El motivo, la tormenta tropical Tara. Personal de la Sexta Región Naval se reporta listo con vehículos y unidades de superficie en coordinación con Protección Civil y las autoridades de los tres niveles de gobierno para llevar a cabo tareas de evacuación y salvaguardar a la población afectada. En Querétaro, el secretario de Salud, José Narro Robles, dio inicio a la tercera Semana Nacional de Salud, en la que se aplicarán 14.5 millones de dosis contra el virus de papiloma humano, hepatitis, rubéola, poliomielitis y sarampión. Entre otras, participan 14.000 unidades médicas y se instalarán 20.000 puestos de vacunación en sitios estratégicos de todo el país. A la par, arrancó la campaña de inmunización contra la influenza estacional, que concluirá hasta el 15 de marzo del 2019. Se pretende aplicar 31 millones de dosis. Bueno, y concesiones de agua particulares y la inseguridad fueron temas prioritarios entre el secretario de Gobernación y el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, la JUCOPO, el señor Ricardo Monreal. El secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, debe revocar las concesiones a particulares para la explotación del agua que comenzaron a entregarse este lunes, demandó Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado. Le pedía interviniera ante Conagua y ante las instancias del Ejecutivo Federal para suspender, aplazar o cancelar la entrega de concesiones por 30 años a empresas particulares para el aprovechamiento y la explotación del agua. Durante una reunión en la Cámara Alta, Monreal y Navarrete abordaron el tema de la inseguridad en el país, el crimen organizado y otros puntos que serán ampliados este martes durante la comparecencia del responsable de la política interna ante el Pleno Senatorial. Monreal Ávila también dio a conocer la agenda de comparecencias de funcionarios federales ante comisiones de la Cámara Alta. El 24 de octubre asistirá el titular de la Sedesol, Eviel Pérez Magaña. El 31 lo hará la responsable de la Sedatu, Rosario Robles. Y el 7 de noviembre el encargado de despacho de la PGR, Alberto Elías Beltrán. El coordinador de los senadores del PRI, Miguel Ángel Osorio Chong, afirmó que hay consenso para sacar una agenda legislativa y adelantó que este martes habrá un posicionamiento sobre la alerta de género, tema que acordaron, dijo, no politizar. A todos nos interesa discutir, entonces lo ponemos como la agenda del Senado. Independientemente de que hayan los temas que nos interesan por fracción o por senador, y también lo habremos de llevar a la tribuna. 11 Noticias, Rubén Fieital Nes. El presidente nacional del PRD, Manuel Granados, aseguró que el partido tiene solvencia financiera para liquidar a casi 200 trabajadores sindicalizados y agregó que 58 más ya accedieron a un acuerdo de retiro voluntario. El líder perredista, que reconoció que el proceso de liquidación es necesario debido a que los ingresos del partido se vieron mermados por la reducción de prerrogativas y las multas impuestas por el INE, que ascienden a 125 millones de pesos. Adelantó que posiblemente también se recurra a la venta de inmuebles y a la disminución de la plantilla laboral. El gobierno de Estados Unidos entregó a México a Felipe P. Está señalado como el presunto responsable del secuestro y asesinato de Silvia Vargas. ¿Quién es Silvia? Recordará usted, la hija del director, del exdirector de la CONADE, el señor Nelson Vargas. Silvia desapareció en el septiembre del 2007 y su cuerpo fue encontrado más de un año después. Fue deportado por Estados Unidos y cuenta con dos órdenes de aprehensión por delincuencia organizada y delito calificado. Desde aquí, pues, sobre todo yo espero que esto le dé, en la medida de las posibilidades, a Nelson Vargas, a su familia, pues un poco de tranquilidad. 2007 a 2011, 11 años después, es detenido este hombre. El presidente de la Asociación Alto al Secuestro, la presidenta, la señora Isabel Miranda de Wallace, informó que el secuestro es el único de los delitos en el país que mantiene a la baja. Durante septiembre de este año, dijo, el secuestro disminuyó 15.7% con respecto al mes de agosto. Precisó que el mes pasado se registraron 150 secuestros y 178 en agosto. Agregó que en lo que va del sexenio se han cometido 11.642 plagios y el 60% de ellos han sido en el Estado de México, Veracruz, Tamaulipas, Guerrero y en la propia Ciudad de México. El delito de secuestro es el único que ha logrado mantenerse, no tan solo en no subir, sino mantenerse a la baja con un poco, pero hemos tenido una disminución en el delito de secuestro. Pero es la cifra, de verdad, nos debe de conmover, porque no hay ningún otro país en el mundo que tenga esta cantidad de secuestros. De víctimas de secuestro, Miranda de Wallace anunció el inicio de la campaña nacional Ni Perdón Ni Amnistía. Las víctimas queremos justicia primero. Dijo que a la fecha hay una mínima reparación de daño a víctimas y una grave confusión en lo que es amnistía, indulto y perdón entre los integrantes del próximo gobierno. Bueno, le cuento que a las 8:30 de hoy, de la mañana, vamos a presentarle una conversación que sostuvimos con Estela de Carlotto. Ella es la presidenta de la organización Abuelas de la Plaza de Mayo. La conversación fueron en sus oficinas allá en Buenos Aires y particularmente me parece que por diferentes motivos que usted podrá apreciar en la entrevista, vale la pena verla. Es una mujer que nos cuenta su historia. Una historia dolorosísima y sobre todo que nunca va a tener un desenlace, porque toda la vida trabajará precisamente doña Estela pues para tratar de recuperar y de seguir siendo parte de la recuperación de niños, sobre todo, que fueron entregados por la dictadura militar argentina en los 70. Ella fue víctima de ello. Su hija, para ser preciso, le quitaron a su nieto y su nieto apareció 37 años después. Que es una cosa realmente maravillosa. No cuento más para que usted vea esta entrevista. Por lo pronto, para animarlo, para que la vea aún más. Por cierto, doña Estela debe estar en México ahorita, llegaba ayer, pero para animarle aún más para ver la entrevista, déjeme presentarle esto. ¿Qué fue? ¿Entonces vino a esta casa a buscar su identidad? ¿Qué le vino a buscarla? ¿Qué vino con la historia, cómo era? Le tomamos. ¿Usted lo vio? No. No lo no alcanzó a ver. Sí. No lo vi. ¿Lo veían otros aquí? Sí, claro. Sí. No salió, se fue, nadie sospechó nada. Sí, claro. Porque otra vez se parece a tal, y este pues será. Pero en este nada, entró, habló, acá en este piso está para recibir estas presencias voluntarias. Lo escuchó, tomaron nota, lo derivaron a la CONADI, que es la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, donde mi hija es la directora. Y donde se lo recibe también a la persona, se le escucha, se hace un expediente y se pide un turno en el banco de datos genéticos. Eso hizo mi hija con él, sin saber. O sea, sí lo conocí con sus papás. Y los encaró feo porque estaba enojado, porque nunca le habían dicho nada. Pero sí, como son gente que lo crió bien, por lo menos con pobreza, pero con cariño, él los perdonó. ¡Qué historia! A ver, voy a hacer lo más rápido que pueda un resumen de esta parte. Resulta que doña Estela, que trabaja en defensa de las abuelas de la Plaza de Mayo, tiene una de sus hijas, trabaja en esta misma organización, y la hija muchas veces recibe toda una serie de personas que pues tratan de saber quiénes fueron. Tratan de saber si ellos son verdaderamente hijos de sus padres o no lo son. Entonces uno de ellos, un hombre de 37 años, que vivía cerca de La Plata, fue a Buenos Aires y dijo, oiga, a ver, yo quiero ver de quién soy hijo, tengo mis papás, pero tengo mis dudas, y las he tenido siempre porque no me parezco a ellas, en fin, lo que quiera. Y entonces la hija de doña Estela, la otra hija que tiene, Laura, fue asesinada por la Junta Militar. Y resulta que esta mujer, la hija, lo recibe, platica con él, y le dice, bueno, pues déjame ver, vamos a hacer el examen de ADN, etcétera, etcétera. Y un día le hablan a doña Estela y le dice, oiga, ya encontramos a su nieto. Y dice, ¿y quién es mi nieto? Pues es fulano de tal. Y ese fulano de tal es el hombre que trataba, para tratar de saber quién era, con su tía, ¿me entiende? Al final era su tía, la hija de doña Estela, la hermana de su mamá. Y eso fue algo realmente insospechado. Y ahora una gran pregunta, ahora que hablamos de perdón, olvido en México, una gran pregunta. Los campesinos que recibieron a este recién nacido, ¿qué es lo que debe de hacerse con ellos cuando ellos saben que se los dio la Junta Militar y que lo recibieron? Y no sabemos cómo lo recibieron, si lo recibieron, le dijeron, ahora te quedas con él o te quedas con él, o lo recibieron gente que no tiene incluso una formación. Es una pregunta que diarios se hacen los argentinos y que pues aquí nos hacemos de otra manera, pero que también nos hacemos. ¿Qué hacemos con todos aquellos que participaron de las desapariciones? Algunos a lo mejor forzados por la circunstancia, pero nunca podría uno justificar o podría explicarse las cosas, pero justificarlas sería muy difícil. No se la pierda la conversación, porque va a ser una mujer encantadora, la verdad, esta señora de Carlotto, que además pues perdió a su marido también, su marido 25, 30 días lo tuvieron bajo tortura, para que dijera dónde estaban sus hijas, que sus hijas participaban políticamente, y al final tuvieron a la hija tuvo el hijo, le quitaron el hijo, y unas semanas después la asesinaron. Así fue esto. Peor de lo que uno imagina de todo lo que pasó en Argentina, la verdad. Bueno, nos vamos hasta Buenos Aires, allá Argentina, donde se encuentra Saraí Campech, con la agenda cultural en el Banco de los Juegos Olímpicos de la Juventud 2018. Querida Saraí, ¿ahora dónde andas? Te saludo con mucho gusto hasta Buenos Aires. Buenos días. Buenos días, pues en esta ocasión nos venimos caminando hacia la calle de Corrientes, porque aquí se encuentra un lugar que tiene mucho que ver con una nota que vamos a presentar más adelante, y aprovechando el marco, lo que escuchaba que comentabas en torno a la entrevista que pasará a las 8:30 de la mañana, decir que sin lugar a duda es un lujo y resulta entrañable poder escuchar de propia voz de quienes han formado parte de la historia contemporánea de Argentina, de este cambio que ha sucedido en este país, y en una charla que, déjame decirte, resultó reveladora y que mucha gente que estuvo presente mencionaba que habían salido muchas cuestiones que ya no se hablaban, muy humanas, y que sin lugar a duda hay que estar atento a esta entrevista. Y ahora, entrando en materia cultural, contarte que tuvimos oportunidad de acercarnos a algunas editoriales independientes, porque el trabajo del librero, el trabajo de los editores, de los escritores y de los lectores se mantiene en Argentina, y esta es la nota que preparamos al respecto. Con la primavera en pleno, la ciudad de Buenos Aires poco a poco es tomada por los porteños, quienes con manteletas, sillas de campo y por supuesto sus materas, se disponen a disfrutar del sol, tumbados en las múltiples áreas verdes de la ciudad. A simple vista, además de las viandas, siempre se mira un libro. Detalle que a pesar de los momentos de inestabilidad económica, se mantiene en la misma medida que el espíritu aventurero de editar libros. Así surgió Club 5, sello creado por tres escritores que, en su amor por las letras, se dieron a la tarea de rescatar títulos perdidos en la memoria. Todo empezó con desayunos, viendo a ver qué podíamos hacer, cómo podíamos darle forma al proyecto, y bueno, decidimos que nos interesaba volver a traer a circulación libros de la literatura argentina que estaban descatalogados por diferentes razones, y que no tenían sus lectores hoy en día. No tan Puan, primero fue una librería, pero después de 3 décadas se animaron a editar a autores jóvenes, libros de no ficción, poemas ilustrados, textos de mujeres y temas que aplicaron al chiste literario de no tan universidad de filosofía y letras. Estos han sido unos últimos años realmente muy complejos para cualquier negocio literario. La edición es algo que está carísimo, el precio del papel se ha duplicado en los últimos años, está dolarizado, las inflaciones no permiten. Nosotros hasta hace 2 años publicamos 6 o 7 títulos al año y ahora estamos publicando 3 con mucha fuerza. Por su parte, Compañía Naviera Ilimitada sale a flote para lanzar salvavidas a través de los libros que publica. Yo vengo trabajando en el mundo editorial hace 15 años más o menos. Trabajé en editoriales grandes, en editoriales independientes. Había montado otra editorial antes. Y ahora, bueno, arrancando con este nuevo proyecto. A mí siempre me gustó leer, me interesa compartir las lecturas y, bueno, y trabajar en una editorial es un poco eso. muchas de estas editoriales solo tienen distribución en Argentina. Algunas de ellas están buscando salida hacia Uruguay, a Chile, a Colombia. México lo tienen todavía muy lejano, pero bueno, siguen ahí creando alianzas y buscando distribuidores para poder llegar a otros países y poder compartir la literatura argentina. Un libro que sí llegó a México justo apenas hace unas semanas tiene que ver con una de las bandas más representativas de la Argentina, Soda Stereo. Es una biografía que, como nos comentaba Marcelo Fernández Vitar, el autor, pues surge de un trabajo realizado hace 3 décadas, cuando él, pues bueno, iba acompañando a la banda, una banda que cuando surgió, como decimos en México, nadie daba un peso, y mira la sorpresa que dio. Vamos a ver la nota. Hace más de 3 décadas, Buenos Aires estaba en pleno proceso de cambio. Tiempo en el que Gustavo Cerati, Héctor Zeta Bosio y Charlie Alberti comenzaron a tocar en el garage de su casa. Pasó un año hasta que se animaron a presentarse en público. Fue en un cumpleaños en 1982. Lo que siguió es historia. Y Marcelo Fernández Vitar la cuenta bien sabroso. Una voz en off, con expresión. Lo hace en el libro Soda Stereo, la biografía total, publicación que tuvo una primera edición en 1988. Después se pensó reeditarla en 2007 y fue hasta 2017 que se decidió darle un segundo aire. Dije, bueno, este es el momento, actualicemos con toda esta información nueva y démosle a Soda Stereo el lugar que merece un libro con su biografía, porque no hay. Había una biografía no autorizada de Gustavo, un libro de reportajes de Gustavo, una autobiografía de Zeta, pero no había un libro sobre la banda. Encuentro con la historia de una de las bandas más impactantes de Buenos Aires, a la cual Fernández Vitar siguió la pista de cerca como periodista especializado en rock. Y la ventaja de haber hecho una primera versión en el 88 es que los reportajes fueron cuando la banda recién estaba empezando. Entonces todos los recuerdos de los comienzos estaban muy frescos, las anécdotas de todo el equipo técnico y el staff, estaba todo empezando a tomar forma. Quizás entrevistarlos ahora no recordarían tantos detalles. Ella durmió al calor de las masas. Biografía que cumple al dedillo su papel, ya que se pueden leer momentos fundamentales de la banda, así como armarse un mapa de los lugares que fueron parte de ella, como el Planetario, el Gran Rex o el Estadio del River Plate. Sí, estos libros de biografías, a mí me pasa como fan de bandas, me gusta ver fotos viejas, fotos nuevas, fotos de entre casa, y ya en ese momento, en el 88, la banda había abierto su archivo para mostrar fotos de cuando comenzaron, cuando tocaban antes de estar en Soda Stereo, y todo ese material se pudo usar nuevamente, y todo lo que ocurrió después del 88. Soda Stereo, la biografía total, un tesoro entre páginas, para sus fervientes seguidores, así como para esos nuevos enamorados de su música. Pues los ecos de Soda Stereo siguen sonando aquí en Argentina, en Buenos Aires y en el Gran Rex, que justo está a mi espalda, donde el próximo 26 de octubre se presentará una de las bandas tributo a esta banda. Con imágenes de Jorge Bejarano, mi reporte. Muchas gracias. Oye, ganas siempre de estar escuchando a Cerati, ¿no? Y a todo a Soda Stereo. Ha de haber sido una buena conversación, ¿no? Sin duda, Fernández Vitar es un gran personaje y tuvimos el lujo de poder platicar con él, porque te decía, en México el libro acaba de salir y cuando platicamos con la editorial se pusieron las pilas y nos contactaron y pudimos hacer esta entrevista. Qué bueno, saludos allá al equipo de Canal 11, gracias Saraí. Buenos días. Bueno, de Argentina nos vamos hasta Guanajuato, allá está Miguel de la Cruz en el Festival Cervantino. Adelante, querido Miguel, ¿cómo te fue el día de ayer? ¿Cómo fue la noche? Porque en la noche es cuando pasan cosas allá en el festival. Así es, Javier, ¿cómo estás? Buenos días. Bueno, ayer fue día de aguaceros. Es algo muy curioso, fíjate, se soltaron aguaceros como a las 6 de la tarde. Parecía que todo había pasado y después volvió a llover. Y así hasta ya entrada la noche, te digo, son 11 o 12 de la noche, aguacero tras aguacero. todas las calles están húmedas en Guanajuato, pero así fue la sexta jornada del Festival 46 Internacional Cervantino. Hoy te comento, estamos en una calle donde no habíamos hecho un enlace antes, es la calle Alonso, y tiene varios motivos interesantes. Por ejemplo, estamos justo enfrente del Mesón San Antonio, lugar donde durante muchos años fue la sala de prensa del Festival Cervantino. Justo enfrente hay un azulejo con un escrito que dice que aquí empezó el alumbrado público con farolas de aceite en 1827. Y lo que se nota al fondo es, bueno, la cúpula de la iglesia de San Diego, pero del lado derecho del televidente se puede ver una casona alumbrada, y eso pues remite a la cultura popular y de entretenimiento de los años, pues no sé, desde hace 20 años aquí en Guanajuato. Es uno de los centros de diversión de los jóvenes. En algún momento se diría que era una discoteca, ahora se dirá que es un antro, de los que más llaman la atención los fines de semana en esta calle de Alonso. Bueno, una vez ubicados geográficamente en la ciudad, te comento que ayer hicimos un recuento de las actividades más recientes del Festival Cervantino y lo pusimos en el siguiente resumen. Originarios de Tlacolula, Oaxaca, dos artistas forman el colectivo denominado Los Tlacolulocos. Exponen dentro del Festival Cervantino e integran expresiones artísticas relacionadas con creaciones de otros sitios. Rebozo, por ejemplo, que es muy tradicional en Oaxaca, pero que lo hacen en Michoacán. Entonces, es como nuestra identidad retoma de muchos lados. Manipuri es una de las seis danzas tradicionales de la India, manifestación ritual vinculada a la vida de Krishna. La danza clásica Manipuri trata de transmitir la conciencia por medio de la comunión. Esta muchacha no se le da mucho con las personas. Sin ir más lejos, está la noche del accidente Spruce. Única presentación en Guanajuato de Estado Vegetal, monólogo escrito por Manuel Infante, interpretado por la actriz chilena Marcela Salinas. Conjunto de cuestionamientos y reclamos que giran en torno a una reflexión filosófica sobre la relación con el mundo animal y vegetal. Responder, digamos, a la... Bien, Javier, parte de la actividad ayer lunes, y rescatamos una presencia muy significativa, la de la Big Band infantil y juvenil, que por primera vez llegó al Festival Cervantino. De eso, la siguiente historia. Del lado opuesto a la gradería de la Alhóndiga, este pasillo es la frontera entre camerinos y la parte trasera del escenario. Sitio neurálgico entre la exposición ante el público y los instantes previos a la función. E improvisen solo con los arpegios. Es la primera Big Band infantil y juvenil de México que, tras 2 años y medio de trayectoria, llega al Festival Cervantino. Tenemos a 2 invitados increíbles al concierto, como es el maestro Diego Urcola y el maestro George Garzón. Entonces, estamos felices de estar aquí. Yo le llamo que somos las fuerzas básicas del jazz en México. Con el único fin de generar músicos, Pablo Aria comanda con recursos propios a 22 niños y jóvenes de entre 7 y 21 años de edad, interpretando jazz, género que propicia un perfil particular de músico. La importancia del jazz como arte de ejecución musical es eso, es que los niños, en este caso los jóvenes, empiecen a desarrollar una personalidad musical propia, y eso es el único género que ofrece esa oportunidad. Sin apoyos institucionales, Pablo Aria sigue como vigía de nuevos talentos mexicanos en la interpretación del jazz. 30 meses de trayectoria y un Cervantino. Bien, Javier, pues así las cosas en el sexto día de actividades. Hoy emprendemos la séptima jornada aquí en Guanajuato. Bueno, si te parece, vamos a una pausa, Miguel, y regresamos contigo. ¿Cómo no? Muy bien. Regresamos. Bueno, vamos y regresamos con Miguel de la Cruz hasta el Festival Cervantino. Y va a andar por acá Mario Luis Fuentes al ratito para que conversemos con... Mejoramos los trenes de carga, que ahora son más eficientes y a menor costo. Un ejemplo es el nuevo libramiento ferroviario de Durango de 26.6 kilómetros y 3 interconexiones, que agiliza la circulación y aumenta la seguridad al evitar el paso del tren por la ciudad. Así, Durango es ya un relevante punto logístico en el noroeste del país que beneficia la economía regional y genera empleos. Unidos haremos que lo bueno siga contando. SCT, Gobierno de la República. Este es un momento de alegría para todos, porque iniciaremos un cambio verdadero por la vía pacífica. Es un momento histórico para el pueblo de México. Los gobernantes electos de Morena estarán a la altura y serán ejemplo de honestidad, austeridad y eficiencia. Los legisladores y funcionarios estarán al servicio de la nación. Morena gobernará para todos. Gracias por tu voto. Juntos haremos historia. Morena, la esperanza de México. Escucha En el umbral del silencio. Indicios y resonancias en la música contemporánea. Todos los lunes y martes a las 22 horas. Por Radio UV en línea y por el 90.5 FM. Miguel, ahora a las 7:30, regresamos contigo, Miguel. Vámonos de nuevo. Qué bonita esa calle, la verdad, la ubico bien ahí en Guanajuato. Es una calle muy, muy bonita. Y ¿sabes qué? Igual pasa el mismo fenómeno ayer. La ves, entonces la ves de oscuridad y ves poco a poco cómo se va iluminando con la luz de día y es un espectáculo visual muy atractivo, la verdad. Sí, tienes razón. Fíjate que mucha gente que viene aquí a Guanajuato de repente quiere venir al centro y no sabe qué ubicación dar. Sí. Pues dicen, ¿qué calle? Pues, al centro, pues sí, el centro puede ser distintas plazas. Pero si dicen que van a la calle de Alonso, a la altura del Teatro Juárez, los dejan aquí arriba y de ahí caminan hacia el Jardín Unión, el Teatro Juárez, sí, sí, sí. La Plaza de la Paz. O sea, es un punto de reunión de distribución para los paseantes. Bueno, Javier, pues para que no se me pase, como a veces sucede, ¿verdad? Este es el libro del día. Cartas y escritos sobre los movimientos estudiantiles, Octavio Paz, en 1968, el año axial. Cuenta con una introducción de Enrique Krause y la compilación de estos textos es de Ángel Gilberto Adame. Es un estudioso de la vida de Paz y aquí reunió lo que surgió precisamente en 1968 en su correspondencia con distintos personajes allegados a Octavio Paz. Una visión muy clara sobre el pensamiento que surgió en ese momento, la crítica, el pensamiento analítico y crítico. Está editado por Taurus. Este es el libro de hoy de sobre escritos de Octavio Paz. Bueno, ¿y qué te parece si nos vamos a los tweets? Porque sigue la lectura de Leo con 11 y precisamente sigue habiendo nuevos lectores. Te diré, Blanca Lora, por ejemplo, es quien nos envía el siguiente tweet del libro de Silvia Cherem sobre Esperanza Iris. Y este tweet dice: ese instante entre la vida y la muerte se prolonga. Vivimos muriendo. Muchas gracias a Blanca Lora. ¿Será algo de Alex Lora? No lo sé, pero está en el club de lectura Leo con 11 y le agradezco mucho el tuit. otra lectora que se ha sumado, Maite. Ella nos convida esto de su lectura. Me negaba a que de adultos me vieran con la tristeza con la que yo veía a mi pobre madre, que por sus ocupaciones y su pobreza nada me enseñó. Bueno, hasta el momento habíamos visto muchas facetas de la vida de Esperanza Iris, pero ¿qué había de su infancia y la relación con su madre? Aquí hay un atisbo de lo que también tiene el libro. Y otro más es de Lore, también una lectora que se ha sumado recientemente. Si ahora me atrevo a asomar las narices, es porque la sed infame se impuso, porque el penetrante tufo de la longaniza y suaderos que fríen día y noche en manteca reciclada me abre el apetito. También cuando se habla de mucho glamour y de una vida cercana a los escenarios, se pierde de vista otros escenarios que le tocó vivir precisamente a Esperanza Iris. Y bueno, yo los invito a que nos sigan enviando sus tweets a @11noticias TV, @MiguelD, solo la de L.A. Cruz, con el hashtag LeoCon11, #11noticias, y así podamos compartir la lectura. En breve les digo ya fecha, día y lugar que nos reuniremos con Silvia Cherem, que sigue atenta a todo el trabajo de los lectores en redes. Y nos vamos al poema del día. Hoy es El canto de la noche se vacía, de Felipe Vázquez, y dice así: al mirar, mirado por el ojo que me piensa, mis ojos miran este muro. Si te toco, mis dedos surcan tu cuerpo como lava. Lo que nombro, filo circular, de huella lo que nombra. Caracol me anudo en sedimentos, lejanías que signo a signo harán ceñirme a tu sepulcro. Por mis versos la roca se vacía. Bueno, pues este es el poema del día y se lo encuentran completo en la página del maestro Felipe Garrido, que es www.unpoemadia.wordpress.com. Y lo mejor de todo es que tenemos obsequios para el público después de escuchar el poema. Es, fíjate, Canal 11 tiene obsequio de pases dobles para la cuarta edición del Festival Nacional del Globo. Es esto el sábado 20 de octubre a partir de las 6 de la mañana. 6 de la mañana, ¿eh? Esto es en los Jardines de México de Morelos, un lugar al parecer idóneo para esto. Carretera a Cuernavaca-Chilpancingo, a la altura del lago Tequesquitengo. Esto es Jojutla, Morelos. Llame aquí a los teléfonos de Canal 11, 5166-4000, y ahí deje sus datos para recibir el obsequio de estos boletos, el viaje en globo. Y más obsequios, Javier. Esto es para la Orquesta de Israel, eso no deben perdérselo, hombre. Pases dobles para el concierto de la Orquesta Sinfónica de Israel, que ya pasó por acá, por Guanajuato. Y esto será para este miércoles, me parece. Martes. Es en el Palacio de Bellas Artes. Es hoy mismo, el concierto es que tiene dos presentaciones, pero estos boletos son para este martes 16 de octubre a las 8 de la noche en el Palacio de Bellas Artes. El teléfono para solicitar estos pases es 5166-4000. Si tiene oportunidad, póngalo en la agenda, porque sí. Orquesta aquí en Guanajuato hizo lo suyo y fue algo muy notable, Javier. Bueno, oye, Miguel, ¿y cómo pinta el martes el Festival Cervantino? Pues el martes es muy similar al lunes. El arranque de semana siempre en el Cervantino va avanzando poco a poco. Hay cinco actividades. Hoy lo que disfrutan mucho los guanajuatenses, sobre todo, y digo los guanajuatenses porque nosotros tenemos a Amalia Hernández cada miércoles en Bellas Artes, se nos hace costumbre, pero aquí es un acontecimiento total que se da una vez al año. Amalia Hernández en la Lóndiga de Granaditas, un videomapping en la Plaza de San Roque, una función más de Estado Vegetal en el Teatro Cervantes, y la presencia de un flautista del cual tenemos una historia, pero eso te lo contaré mañana, Javier. Sale. Saludos, Miguel, allá al equipo de Canal 11, gracias. Muchas gracias, acá el saludo de José Luis Cortés y Luis Virgilio. Sale, muchas gracias. Le cuento que le queremos agradecer a María Luis Fuentes, conductor del programa México Social, que esté aquí con nosotros. Hay muchos temas de los cuales hablar, además del reconocimiento que le van a otorgar, hay muchos temas, y yo tengo unas ganas de preguntarle cómo ve esto que se empieza poco a poco a vislumbrar del nuevo gobierno en cuanto a los temas sociales, que bueno, tantito platicaremos, no mucho. Me quiero, María Luis. Adiós, qué gusto. Qué enorme gusto. ¿Cómo te ha ido? Muchas gracias. ¿Cómo has estado? Muy bien, muy bien. Muy bien. Observando. Tratando de entender, comprender y dar cuenta de la enorme complejidad social del país y el enorme desafío que tiene la nueva administración, que está, bueno, ya delineando cosas, acciones. Sí. A ver, muy en breve, para que hablemos de este reconocimiento que te he hecho con Eval, que me parece muy importante ponderarlo y ponerlo en la mesa. A ver, ¿cómo, de bote pronto, así algunas cosas que veas, que te llamen la atención de lo que está pasando? Tres cosas. Por una parte, la enorme convicción del presidente de que el tema son los jóvenes del país. O sea, ha puesto en el centro que Jóvenes del Futuro, su programa, becas, etcétera. Hay una enorme discusión sobre cómo, los montos, etcétera. Pero el tema de jóvenes. Y esto nos lleva a la realidad que somos un país todavía de jóvenes y una gran mayoría no tiene realmente ni acceso a educación, ni tampoco empleo. Y hay que buscar salidas. Ese sería el primero. El otro, que es un asunto novedoso, porque finalmente es una manera de pensar el gran problema ambiental del país. Yo lo leo en esos términos. Este proyecto de 1,000,000 hectáreas pone en el centro que no puede haber desarrollo, así lo leo yo, si no hay la capacidad de generar ingreso a los que viven en el campo. Más allá de la discusión de los árboles, no árboles, creo que hay un reflejo de ese tipo. Y el tercero tiene que ver con la falta de ingreso de dos poblaciones muy vulnerables, adultos mayores y personas con discapacidad, y trasladarles ingresos para que puedan consumir. Hasta ahora es lo que vemos. Hay un cambio de nombre en la Secretaría de Desarrollo Social, que todavía falta entender qué se entiende por bienestar, la Secretaría de Bienestar. Claro. ¿Cuál es realmente la visión? Claro. Hay preguntas, ¿cómo va a reorganizar la Secretaría de Salud? La gente se pregunta, Seguro Popular, ¿cómo se va a articular? Hay preguntas, ¿cómo esta idea de del siglo XXI, capital humano, prospera, oportunidades, progresa? ¿Dónde va a quedar ese programa que transfería transferencias condicionadas? No sabemos. Una gran pregunta. El tema de la discriminación, ¿va a ser eje central de su visión? Esta realidad que sabemos tú y yo, de que estuvo aquí Alejandro Haas, ¿no? O sea, hoy la discriminación es por el color de piel. Es brutal esa conclusión. Es brutal eso. Porque ya no es el tema de apariencia, no es color de piel. Entonces, hay muchas preguntas que se están dando. Y déjame concluir con esto. Qué bueno que el presidente está recorriendo el país, más allá de estas fotos, imágenes de los mítines. Bueno, es muy diferente ir en campaña ahora como el próximo jefe del Estado a darse cuenta de los enormes problemas, desafíos, rezagos y la enorme catarsis de decirle al presidente el tema mayor, el dolor, la enorme rabia por las violencias, desapariciones. Estas imágenes de las mujeres diciéndole, ¿dónde está mi hija? ¿Dónde está mi hijo? Debe generar una enorme visión diferente, que entienda que hay mucho dolor en el país. Entonces, creo que son los rasgos que he visto en estos 3-4 meses. Claro, todas las preguntas, ¿cómo? Más allá de los recursos, si realmente integrar la complejidad. Claro. Oye, una breve opinión sobre la consulta del aeropuerto. ¿Qué has pensado sobre eso? Porque sí que lo has incluso abordado. Bueno, por una parte, a ver, déjame darte la zona donde está el nuevo aeropuerto. Es una zona donde viven 4 millones de mexicanos, 5 municipios. Sí, desde Catepec hasta, sin duda, Atenco, donde hay una enorme precariedad urbana. Y Catepec es la zona de mayor incidencia de delitos graves, robos, extorsiones, violaciones. Sí, esta historia que hemos vivido estos días. Eso existía antes del aeropuerto. O sea, lo que hay que entender es que esa zona de estructuración urbana, de precariedad, de una ciudad dormitorio, donde la gente sale a la mañana, a las 5 de la mañana, como tú, temprano a la ciudad para trabajar y regresa, hay un enorme desorden, precariedad urbana. Ahí se puso el aeropuerto. Yo pensaba que el aeropuerto debía construir una ciudad alrededor de él. El aeropuerto ha sido un proceso de una barra perimetral donde están las gentes, bueno, construyendo las pistas. La población tiene expectativa de que ojalá el aeropuerto reduzca violencia, genere empleo, ordene una ciudad urbana desastrosa, genere mayor calidad de servicios, escuelas, hospitales, agua. Y eso no se ha hecho. O sea, falta la visión urbana, la visión de desarrollo regional, desarrollo territorial. Por eso esta consulta sobre el aeropuerto, si no va acompañada con una consulta sobre el desarrollo de esa zona, pues el aeropuerto no tiene mucho sentido. No tiene mucho sentido. Con un asunto. Ahora la gente, cuando dice yo no tengo luz o yo no tengo agua y veo enfrente una barda perimetral gigantesca, hay un reflejo, ¿no? Bueno, ahí están los recursos. Entonces, más allá, más allá de la decisión del aeropuerto, hay una decisión de ya estratégica de país, el desarrollo urbano territorial de esa zona, del Sierra Poniente, esos 4 millones de mexicanos que viven en situaciones realmente de precariedad total. Es un poco mi asombro de que estamos hablando del aeropuerto sin pensar en la realidad de 4 millones de mexicanos que viven en situaciones realmente gravísimas. Es un poco fuera de sentido para mí. Y sí, bueno, y yo no sé si las pistas pueden caben allá o caben allá. Lo que sí sé es que se requiere una estrategia de desarrollo regional, y yo no he oído del nuevo responsable de Sedatu cómo va a atender esa zona con o sin aeropuerto. Se tiene que intervenir urgentemente. Y lo mismo va a ser para Santa Lucía. Igual. Sí. Todas esas zonas poniente del país es una zona realmente de un desarrollo urbano salvaje, en el cual la población, tú vas a esa zona y ves cuando pasa el Mexibus, ahí ves alineada la calle, pero te metes 50, 30, 60 metros y ves el desorden, desastre. Es un desastre, sí. Oye, que te reconoció el Coneval. Bueno, ¿sabes? Nunca es bueno hablar de uno mismo, ¿verdad? Como lo suele pasar. Pero déjame decirte que leo, porque vale la pena, sobre el análisis y difusión de información generada por Coneval, asociada a pobreza, derechos sociales en distintas plataformas. Particularmente diría yo lo que hace en Canal 11 y lo que hace en el periódico Excelsior, que me parece muy importante, ¿no? Pues yo creo que el reconocimiento tiene que ver a las dos partes. Yo soy simplemente un vocero. Sí. No hay manera de comprender o tratar de comprender lo social sin INEGI y Coneval. Son dos estructuras de Estado que hay que defender, que hay que fortalecer, y nos da una magnitud del fenómeno, nos permite a los que estudiamos lo social tratar de comprenderlo, y esto no sería suficiente si yo no tuviera el enorme privilegio de Canal 11, de estar aquí en México Social, de Excelsior, con estos años, y ya es el milenio, sí, México, el milenio de México Social. En esta, alguna vez lo platicamos, hay mesas para analizar la política, lo económico, muchas mesas en los canales, y yo siempre decía, bueno, una vez para entender lo más complejo para mí, lo social. Bueno, Canal 11 me abrió la puerta y ha permitido que, en base a la información de Coneval, poder dar cuenta de estas brechas, de esta enorme realidad de lo que decimos en México Social, ¿no? La urgencia de hacer mucho más. Dar cuenta de que lo que se hace es demasiado lento, demasiado desigual, gradual. Y por otra parte, mostrar que se tiene que dar conciencia de la complejidad que está atrás de lo social. Lo social es un espacio, yo me he dado mi vida, tratar de entenderlo, que requiere realmente dedicarle todo el tiempo. Por eso el reconocimiento es a Canal 11, a Coneval, a INEGI, a Excelsior, que me permiten dar cuenta de que la gran agenda, la gran reforma estructural que falta es la social. Entonces, yo creo que yo soy nada más beneficiario de tener una obsesión por los números. Bueno, yo diría que no solo eso. Oye, ¿y en qué consiste el reconocimiento? Que además, pues bueno, Coneval, que es muy bien dirigido por Gonzalo Hernández Licón, además, más allá de cualquier cosa, ha hecho un trabajo formidable en los últimos años. ¿En qué consiste el reconocimiento? Pues en esto, en la posibilidad de que tú me entrevistes. Sin gusto, lo sabes. Es básicamente eso. La verdad es de que yo soy el más sorprendido. Déjame decirte una mala broma, creo yo. A ver. Cuando me dijeron del reconocimiento, y algunos amigos dijeron, es que ya llegué a la edad de los reconocimientos. Llega un momento, tú que yo somos contemporáneos, sí. Llega un momento que empieza uno. Yo creo que no, pero bueno. Básicamente, pues mira, yo creo que la generosidad de Coneval, de sus consejos, de estructura, de que tenemos que difundir más que nunca esta información y fortalecer y preservar y exigirle al nuevo gobierno que le den los recursos necesarios, sí, para poder comprender el desafío social, que para mí es el mayor desafío. Bueno, Manuel Luis, muchas felicidades. En nombre, creo que no exagero si te digo que de todos. Si te digo que de todos. Gracias, muchas gracias. Porque además, tú sabes lo que yo pienso de tu programa. Yo creo que es un ente único en este país en la televisión, con ese pensamiento, con esa dirección del tema social como eje. No casualmente se llama México Social. Así, ¿no? Es. Bueno, pues te agradezco. Y felicidades. Gracias, Manuel Luis. Y nos vemos. ¿Qué día es el programa? Aparece hoy a las 10 de la noche. Ah, claro, es que lo grabas. Sí, claro. Hoy a las 10. Marzo a las 10. Sale. Muchas gracias. Gracias, Manuel Luis. Bueno, 18 y 19 de octubre se va a llevar a cabo la Feria del Empleo y Servicio Social del Instituto Politécnico Nacional. En esta ocasión contará por primera vez con la oferta de trabajo en temas de desarrollo, tecnológico, telecomunicaciones, electrónica, ingeniería eléctrica, automotriz y aeroespacial y desarrollo de sitios web, entre otros. Alrededor de 150 empresas nacionales e internacionales del sector público y privado van a ofertar más de 4.000 vacantes para cerca de 11.000 estudiantes y egresados del Politécnico. Los interesados en asistir deberán registrarse en la página Feria del Empleo, lo tiene usted en su pantalla. Ahí lo tiene, es www.feriaempleo.ipn.mx. Pues nos vamos con Rafael Guadarrama, mi querido Rafa. ¿Cómo Hola. Está la ciencia en día martes? Pues muy bien, Javier, me da gusto saludarte. Y desafortunadamente empezamos con una triste noticia. Mira, pues fíjate que falleció el cofundador de Microsoft, sí. Paul Allen. Entonces, pues esto vaya que ha sido, bueno, va a ser una noticia. Y además, digo, 65 años. Sí, yo realmente. Yo creí que era un hombre mayor, 65 años. No, pero tenía él un problema con una enfermedad autoinmune, un problema de linfoma Hodgkin, y después, la causa entiendo por la que fallece es linfoma no Hodgkin, pero... Sí. Desafortunadamente pues es con lo que nos sorprende este día esta triste noticia, pues amigo de la infancia de Bill Gates, sí. Además un hombre visionario, un empresario, filántropo, pues muy importante. Solidario, sí. Yo sí. No lo conocí nunca, pero sí sé que muchas personas estaban siempre muy cerca de él, y él estaba muy cerca de mucha gente, ¿no? Sí, fíjate, yo no sabía también, él además del gusto por, sí. Bueno, por supuesto, por los deportes, por la todo el mundo de la tecnología, también le gustaba mucho la música, era rockero. Sí, entonces tenía pues muchas cachuchas, y justamente, bueno, pues esta noticia fue dada a conocer a través de la cuenta oficial de Twitter, y este muy multimillonario filántropo de 65 años de edad, parecía un tipo de cáncer, que era lo que comentábamos, uh-huh. Y bueno, pues también tuvo presencia en el deporte, fue dueño de los Seahawks de Seattle de la NFL y los Trail Blazers de Portland de la NBA. Uh-huh. Sí, pero bueno, vamos a otra información. Y fue campeón con los Seahawks, ¿no? En el 2014, por ahí así. Sí, con este coach que trajo de UCLA, ¿no? Que era, sí, bueno, más nada, algo recuerdo. Muy bien. Sí. Bueno, pues pasamos a la siguiente información, Javier. Fíjate que Pueblito Solar es una muestra que se exhibe en el bosque de Chapultepec y que busca dar impulso a las energías limpias. En Chapultepec, esta instalación invita a pensar que en pocos años el sol no solo iluminará las calles de nuestro país, también aportará energía eléctrica a casas y negocios de forma masiva. Nos da una imagen de lo que será México en muy pocos años. Esto no es una cuestión de un futuro lejano, esto lo vamos a empezar a ver en los siguientes 5 o 10 años proliferar de manera abundante en todo el país. La exposición Pueblito Solar es promovida por la organización Iniciativa Climática de México y se presenta durante un mes en la Calzada de la Juventud Heroica de Chapultepec, donde transitan 250.000 personas diariamente. Lo que queremos ahora es que también los visitantes que llegan aquí al Bosque de Chapultepec, pues vean que cada vez es más accesible y que sí es una realidad poder instalar este tipo de tecnología, ya sea en su casa o en su pequeño negocio. La energía solar es viable a partir de un prototipo con arreglos fotovoltaicos de 5 kilowatts cada uno. Enciende diversos electrodomésticos de manera regular. La Iniciativa Climática de México resalta que en el país existen condiciones para masificar esta alternativa limpia. ¿Qué está pendiente y que debieran impulsar la nueva administración? La llamada energía solar distribuida. ¿Y esto qué es? La instalación de millones de paneles solares en los techos de los hogares, de los comercios, de las pequeñas empresas. Hoy están las condiciones dadas para que México sea un campeón mundial de la energía solar. Muy bien, bueno, pues pues esta es la información, Javier, a grandes rasgos de ciencia y medio ambiente. Esta información que veíamos es una exposición que se presenta en Chapultepec para promover el uso de la energía solar en nuestro país. Hoy 7% de la energía que consumimos es de energía fotovoltaica. Se piensa que esta fuente limpia puede crecer todavía al doble, al menos para los próximos 10 años. Imagínate. Rafa, Pórtate bien. Muchas gracias, así lo haré. ¿Ya conoces a Leti, ¿verdad? Sí, sí, yo tengo el gusto de conocerla. Vamos con la información internacional. Adelante. Claro que sí, Javier, vamos a más información. Y la alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, reclamó este martes levantar la inmunidad a los responsables sauditas que podrían estar implicados en la desaparición hace 2 semanas del periodista Jamal Khashoggi. En virtud del derecho internacional, tanto la desaparición forzada como las ejecuciones extrajudiciales son crímenes muy graves, y la inmunidad no debe utilizarse para poner trabas a las investigaciones sobre lo que pasó y quién es responsable. 2 semanas es mucho tiempo para que el escenario probable de un crimen no sea objeto a un completo examen forense. El llamado de la ONU se da luego de que las autoridades turcas registraron el consulado saudí en Estambul, donde Khashoggi fue visto por última vez el 2 de octubre. Esta mañana el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, informó que se investigan tóxicos y cosas que se eliminaron pintando encima. Mientras tanto, en Arabia Saudita, el secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo se reunió con el rey Salman bin Abdelaziz para abordar el caso. Se espera que Pompeo viaje mañana a Ankara para tratar el asunto con las autoridades turcas. Y en información de Venezuela, una explosión en una planta eléctrica en el norte del país ocasionó un apagón en al menos 14 estados. Se estima que más de 15 millones de personas resultaron afectadas. Expertos vinculan los apagones con el deterioro de la infraestructura por falta de inversión en medio, pues obviamente, de la crisis económica. Y Siria reabrió uno de sus cruces fronterizos con Jordania, el cual es considerado vital para el comercio entre ambas naciones y para la actividad económica entre Medio Oriente y Europa. El objetivo, bueno, pues es transmitir un mensaje de certidumbre en la región luego de que el régimen de Bashar al-Assad, junto con sus aliados internacionales, Rusia e Irán, controlan ya la mayoría del país. El paso estuvo cerrado por 3 años debido al conflicto armado sirio que inició en 2011 y la presencia de grupos insurgentes que hacían poco estable la zona. Y el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, inició en Twitter una campaña contra el embargo económico que Estados Unidos impuso a la isla desde 1960. Con el hashtag No Más Bloqueo, esta iniciativa busca una condena unánime y sumar apoyos a 2 semanas de que la Asamblea General de la ONU someta a votación una resolución cuyo objetivo es levantar el cerco comercial. Miguel Díaz-Canel aseguró que el embargo pretende estrangular la economía, generar penuria y alterar el orden constitucional. Es una política, dijo, que castiga a las familias cubanas. Y el gobierno alemán expulsó a un ciudadano de Marruecos implicado en los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos. Se trata de un hombre de 44 años sentenciado por complicidad en la muerte de los 246 personas que viajaban en los aviones secuestrados por terroristas de Al Qaeda. La expulsión ocurre casi al cumplir una sentencia de 15 años de cárcel por auxiliar a los pilotos que realizaron los atentados. Fue el primer individuo condenado por complicidad en estos atentados terroristas. En su declaración admitió haber tenido vínculos con los pilotos, pero negó implicación en los ataques. Y el gobierno de Nicaragua liberó a una treintena de opositores detenidos este fin de semana cuando protestaban contra el presidente Daniel Ortega. Organizaciones de derechos humanos insistieron en que otros 500 manifestantes están aún injustamente presos por manifestarse. La Organización de los Estados Americanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenaron los arrestos. Javier, así la información internacional. Muchas gracias. A las 11. Oiga, le cuento que vamos a hacer una pausa en la acción internacional y a las 8 de la mañana la vamos a retomar con nuestra mesa de análisis. El día de hoy, ya sabe bien usted que pasó la primera vuelta en Brasil, colocando un resultado que, según algunos analistas, va a ser difícil revertir. El resultado fue en favor del señor Bolsonaro, que tiene todas las tarjetas de lo más crítico que hay hoy en día hacia los gobernantes. Y él es un representante de ello. ¿Es así? ¿No es así? Eso aparece. ¿Hay alguna posibilidad de que el PT pueda alcanzar la presidencia en una segunda vuelta? ¿Qué es lo que le pasa a la sociedad brasileña que anda pensando en eso? Que anda queriendo, como un hombre central para que la dirija en los próximos años, a un personaje que es acusado de atacar a los homosexuales, es acusado de un conservadurismo feroz en una sociedad que tiene algunos tintes, únicamente algunos tintes liberales. Bueno, de eso hablaremos, a ver qué le parece. Brasil, segunda vuelta, que es el domingo 28 de octubre. Y también hay otro actor que está en la cárcel, que es Lula. ¿Cuenta Lula o no cuenta Lula? Algunos dicen que no debió haber, el candidato del Partido del Trabajo no debió haber encargado tanto su futuro a Lula, y otros dicen que sí. Todo esto con personalidades y personajes que de esto le saben a las 8 de la mañana después de la pausa. Este es el lugar exacto. Exacto. El lugar exacto. Este es el lugar exacto. El sonido de la radio. Masticando poesía, rock y psicodelia. A través de la radio. El sonido de la radio. Todos los miércoles a las 10 de la mañana. Cada domingo a la 1 de la mañana. Exacto. El sonido de la radio. Hasta aquí la información, nos despedimos de nuestros amigos, nuestras amigas de Radio Universidad Veracruzana, 90.5 de FM y sus radioescuchas. Pásenla bien, gracias en nombre de todas y todos, adiós. Para Mayarín.